Presentamos De Renzi. Ayer, y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Hay una palabra que viene del griego y que cuando ingresó al latín tuvo alguna transferencia para después llegar al castellano. Como tantas otras, esta palabra, que significa dialécticos en griego, dialectis, dialéctico, en latín, se transforma en el idioma español que nosotros hablamos, en una palabra muy utilizada en cuanto a lo que significa, pero quizá poco definida o poco usada como sinónimo o como relatividad para expresar algo. ¿Y qué es, en definitiva, la dialéctica? De acuerdo al pensamiento de los griegos, en el mundo de la filosofía y en el mundo del pensamiento, que fueron los que en el Ágora se pusieron a hablar y a pensar y a discutir, es el epicentro de una discusión. Es la teoría y la técnica de dialogar para discutir y buscar a través del razonamiento lo que se aproxima a la verdad o lo que se cree como verdad. En definitiva, es lo que hace este programa. Un programa interactivo, cuando abre el micrófono, permite que ustedes se expresen, se dialoga, se trata de discutir, porque cada uno de los que participa quiere exponer su verdad, su razón. A veces los escuchamos simplemente y otras veces entramos en ese diálogo y en esa discusión. Ahora, la dialéctica en el mundo de los griegos significaba que se escuchaban. Quizá la dialéctica en el mundo de los argentinos es una palabra que no se usa mucho porque no la ejercitamos a pleno, es decir, no producimos esa discusión donde unos escuchan para después ingresar en la discusión y en el diálogo, sino que nadie escucha a nadie. Y entonces todo el tiempo nos vamos del eje. El eje de cualquier discusión termina por el submundo de lo imaginable. Y entonces, cuando uno dice ¿cuál es el planteo real del tiempo y el momento argentino? Tendríamos que ingresar otra vez al tema de la dialéctica, y esa es una palabra que Carlos Marx usó mucho, pero que los capitalistas también la ejercen, y que los peronistas tienen su propia definición: la plusvalía. Es decir, cuando uno se instala en tratar de averiguar qué significa la plusvalía, para el peronismo es la distribución equitativa entre la producción y el trabajo. Para el marxismo es otra cosa, aunque tiene un significado análogo o parecido en el peronismo en cuanto a la distribución. Habla Marx, sobre todo en El Capital, un libro cabecera de los marxistas, dice que es el aumento del valor de una cosa, y es el excedente, para simplificarlo, el excedente no remunerado de lo que produce el trabajador. Y allí el peronismo trata de decir la distribución de lo que se produce. ¿Y para el capitalismo qué es o qué vendría a ser la plusvalía? Todo lo que se lleva de diferencia. En definitiva, capitalistas, marxistas, peronistas, por tomar cualquiera de los sectores que habitan el pensamiento, están tratando de definir el hombre y sus circunstancias. Es decir, el hombre, ya no en un valor espiritual, sino el hombre de acuerdo a lo que vale, a lo que produce, a lo que significa de diferencia entre trabajo y ganancia. Y ese es el tema central hoy de la Argentina, es decir, la inquietud, la preocupación de todo el tiempo, diría un marxista, sobre la plusvalía. Diría un capitalista, es que me están pidiendo más de lo que puedo dar, y diría un peronista, por lo menos que nos den la parte de lo que producimos. Pero en definitiva, los tres están diciendo lo mismo, están diciendo el hombre y el bien material que lo rodea. Y entonces aparece la Iglesia, donde pretende que el hombre espiritual, para vivir, también necesita del hombre material. Y también se mete en la discusión de la diferencia entre producción, trabajo y distribución. Y cuando uno encuentra entonces que de distintos lugares se coincide en que ese es el debate, en lugar de discutir el eje, nos vamos por la rama. Y esto es porque no nos escuchamos. Y no nos escuchamos porque en lugar de buscar las cosas que nos separan, deberíamos buscar las cosas que nos juntan en coincidencias para ver cómo resolvemos en una escala de cuestiones mínimas las necesidades más urgentes. A una persona que está sin comer no se le puede hablar de filosofía. La filosofía se hace con el estómago completo. Es imposible ponerse a filosofar con hambre. No existe esa posibilidad. Por lo tanto, el hombre es material y el hombre es espiritual. Más allá del pensamiento y más allá del razonamiento, tiene una necesidad biológica y natural de alimentarse. Y cuando lo que se discute es la alimentación, en el país que puede producir comida para 800 o 1000 millones de personas y que apenas tiene 40 o 44 millones de habitantes, no resiste ningún análisis, porque la falencia es nuestra, no resiste absolutamente ningún análisis, porque no es que no tenemos nada, tenemos todo y lo mal administramos. Entonces aquí viene la otra parte de la discusión, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar un punto donde nos pongamos de acuerdo? Y entonces, otra vez nos apartamos del eje de la discusión y creemos que todo pasa por tener el manejo de la caja. Como no encontramos la solución, vamos directamente al tesoro. Bueno, quedémonos con la caja, que por lo menos a los nuestros le vamos a ir resolviendo lentamente el problema. y es un parche. Por eso, en aquel tiempo que Perón decía que había que producir al menos lo que se consumía, estaba diciendo, no pidan solamente, sino que produzcan en consistencia y parejo. Pero también, estaba la sentencia de que de la ayuda social había que pasar a la justicia social, y se pasó. Porque la ayuda social es recurrir con urgencia al menesteroso, al carenciado, al que tiene hambre, a ese. Pero la justicia social es la distribución equitativa que Marx podría llamar la plusvalía, y que los capitalistas podrían decir el avance insólito del mundo obrero. Cuando uno se detiene en pensar que somos como somos porque no nos escuchamos, y porque en todos los pensamientos, no importa de dónde vengan, siempre se puede rescatar algo, porque todos hacen algo bueno, por más que sea superado después por lo malo o que quede instalado lo malo, porque durante el nacionalsocialismo el pueblo alemán vivió mejor que en la crisis económica anterior, después las consecuencias de lo que fue el nazismo es otra historia, porque en el fascismo en Italia vivieron mejor que antes del fascismo, porque con Mao vivieron mejor en China que ahora, aunque ahora haya 20 millones de capitalistas, pero en aquel momento salían de la miseria, porque con Castro, a pesar de los fusilamientos y de lo que pasó, vivieron mejor que con Batista, o porque con Perón vivieron mejor que antes que el peronismo, o con De Gaulle vivieron mejor que en otro tiempo. Es decir, no importaba el signo político, sino si se mejoraba el momento en que le tocaba vivir a la persona con relación a lo que tenía en ese lugar. Por eso tampoco es válido la teoría del internacionalismo, porque no es una idea internacionalista la que se puede poner en vigencia en el planeta, porque en cada lugar, en cada región, son cosas diferentes. Entonces, frente a esta situación, uno dice, tenemos que resolver el tema de los argentinos dentro de nuestra propia capacidad de pensamiento y de nuestra propia capacidad de realización. Y una manera es el diálogo, la dialéctica, llegar a través de la discusión al razonamiento y a la búsqueda de una verdad. Por lo menos a nivel parlamentario es lo que se hace, la dialéctica. Ahora bien, cuando a partir de una discusión donde se escuchan las partes y se llegan a coincidencias, pero aparece otro aspecto que es lo vulnerable de la dignidad y la integridad de la idea en una persona que negocia sus ideales, la cosa se quiebra y se relaja. Y entonces la corporación, el grupo donde opera, donde actúa, defiende, no importa si era un mafioso, un delincuente, pero tenía puestos esos colores, esa camiseta, transpiraba por ese lado, y entonces era el representativo del sector. Y volvemos a salirnos del eje del análisis. Y así nos va, y andamos a los tumbos, confundiendo gordura con hinchazón, y confundiendo cuestiones jurídicas con políticas todo el tiempo, y utilizando aprietes para un país que tiene una constitución que dice que es federal, pero que es federal para la recaudación impositiva y que es unitario para la distribución impositiva. Y entonces allí en la Plaza de Mayo, donde está el epicentro del poder, o en la Quinta de Olivos en Vicente López, en un ratito, con una lapicera, una sola persona, hoy es Macri, antes era Cristina, antes fue Néstor, cualquiera, el que fuere, determina una distribución, una decisión política para que después se administre una distribución, porque hay una violación de poderes. ¿Y saben cuál es la violación de poderes? que el Congreso de la Nación, desde el regreso a la democracia, viene violándose a sí mismo, dándole facultades antes a los presidentes para que le dieran a los ministros de Economía, después a los presidentes para que le dieran a los jefes de gabinete, de poder alterar los presupuestos, de poder cambiar lo que se establece por norma y por ley, escapando el control parlamentario, como dice la propia Constitución. O sea, son una negación en sí mismo y no usan la dialéctica para llegar al análisis de lo que están haciendo, porque ya negociaron según sus propios intereses particulares de sector o de corporación. Por lo tanto, si uno de los poderes viola todo el tiempo su propia construcción y la ley orgánica, que es la Constitución Nacional, si el otro de los poderes, que es el judicial, durante los golpes de Estado jura por el proceso de la Revolución Argentina en un momento, por el proceso de la, del golpe de Estado del 76, antes que por la Constitución Nacional, se violan a sí mismo y están violando la Carta Orgánica y la principal ley de la Nación. Un parlamento en democracia que se viola a sí mismo, una justicia en dictadura que se viola a sí mismo, hace que los dos poderes de los tres que se compone el Estado empiecen una gran decadencia y queda solamente el Ejecutivo, que con dictaduras o con democracia se transforma en una persona. Ergo, nace y se desarrolla el mal llamado cuarto poder, que somos los periodistas o la prensa. ¿Por qué? Porque ellos han fracasado en los otros tres poderes. Y entonces, cuando todos creen que existe la libertad de prensa, que es una mentira, porque lo que existe es libertad de empresa, cuando todos piensan que eso es una cosa fenomenal y que existe el periodismo independiente, el ser humano, por suerte, es subjetivo, y la objetividad periodística puede darse en un desarrollo de una noticia, pero la subobjetividad está en el comentario, en el editorial, donde orienta esa publicación, ese programa de radio, ese programa de televisión, hacia un objetivo. Por lo tanto, es subjetivo. Y entonces, en este toma y daca, la prensa hace descubrimientos que debería hacer la justicia. La prensa acelera para que se juzguen personas que la justicia lerda, intencional, proscrita a sí mismo, no lo hace. La prensa difunde las cosas raras que hacen los legisladores, que ellos mismos deberían cuestionarse cuando los hacen. Y la prensa finalmente sintetiza todo en el presidente de turno. Le pegamos o lo defendemos al que está arriba de todo porque lo tomamos como responsable de todo, aunque no lo sea. Pero como es el que ejerce el único poder visible, vamos contra él. Y hemos llegado a un tiempo de la discusión de una calidad institucional tan baja, donde la expresidenta de la Nación tiene en la justicia expedientes propios de sus hijos y ahora de su mamá, y el presidente actual tiene en la justicia expedientes propios de su padre, de su hermano y de miembros de su familia. Y entonces Cristina le hace una carta al presidente, no contestando la acusación si era cierta o mentira, sino diciéndole algunas verdades políticas y destrozándolo a Macri, diciendo: no soy yo mi mamá, sino sos vos y tu papá. ¿A dónde llegamos? Ustedes se dan cuenta que esto tiene repercusión internacional. Como tiene repercusión internacional la payasada corporativa de jugadores de fútbol, que porque un señor en Radio Mitre, que trabaja en Radio Mitre, que hace deportes en Radio Mitre, hizo un tuit acusando a uno de ellos de fumarse un porro, a la Bessi, en lugar de denunciarlo a este hombre, como la Bessi dijo que lo iba a hacer, no hablar más en el medio donde trabaja, sancionan corporativamente a toda la prensa. ¿Pero saben por qué? Porque vienen fracasando en lo deportivo y porque ayer lo salvó San Messi, que hizo una notable faena porque Argentina jugó horrible otra vez, como viene haciéndolo hasta el momento. Por eso nos vamos todo el tiempo del eje. Por eso usamos siempre la dialéctica mal, porque no nos escuchamos. No queremos llegar a la razón mediante el análisis. Cada uno de los argentinos nos queremos dueños de la gran verdad. Así no va, y por eso Perón pegó una alerta hace mucho tiempo, el siglo anterior, de la necesidad de la comunidad organizada. Ni siquiera lo escucharon los que cantan la marchita. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Un día como hoy, el general Manuel Belgrano fundaba Curuzú-Cuatiá en la provincia de Corrientes. Salud, correntinos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La ex esposa de Baez pide 700 millones por la que le corresponderían de bienes, según ella, que tenía su marido cuando se separaron. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y cuando una sociedad está desordenada, bastaba ver y daba vergüenza lo que pasaba en Constitución y en el Retiro, porque aparecieron precios baratos para los trenes y la gente se mataba acampando, empujándose, mal atendidos, desordenados, sin que hubiese una persona de seguridad que quisiera hacer una fila, nada, un desorden, porque además no dan abasto. Yo le quiero dar datos históricos. En una época, los trenes que iban a Tucumán eran 4 por día, y los 4 iban completos, y viajaban más de 1000 personas diarias, ida y vuelta. Se imaginan, van a sacar 2-3 coches por, 3 trenes por semana, aumentó la población varias veces, estoy hablando de 30, 40 años atrás, además con la diferencia que hay de pasaje con el micro, el avión. Bueno, pero ¿por qué no organizan las cosas? ¿Por qué hacen que la gente viva de angustia en angustia? ¿Por qué son tan ineficientes en la administración de todas las cosas los argentinos? Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Tuvo dictamen al final en la comisión que trató el tema previsional, para que se trate en Cámara el aumento a los jubilados, pero Cambiemos dijo que no lo va a votar Así que habrá que ver qué cantidad de votos y de qué forma se puede conseguir que ese 15% finalmente se instale en el debate. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Mañana la Juventud Peronista de Vicente López organiza un acto en Gaspar Campos a partir de las 6 de la tarde para recordar el regreso de Perón a la Argentina. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego. Hoy es el Día de los Trabajadores Judiciales en la Argentina. Por ley nacional 26.674 se declaró el día 16 de noviembre como Día del Trabajador Judicial Argentino para todos los agentes del Poder Judicial de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. A través de esta normativa legal, la fecha se equipara a los días feriados nacionales obligatorios a todos los efectos legales. Hoy no habrá, por lo tanto, actividad en ninguna de las circunscripciones judiciales en todo el país, ni atención al público. Y la actividad en juzgados y dependencias se retomará mañana. Muy feliz día a todos los compañeros trabajadores de la justicia argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La procuradora María del Carmen Falvo presentó su renuncia a la gobernadora, tal cual lo habíamos anticipado hace más de un mes en este programa. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se jugó una fecha completa de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana para el Mundial de Rusia. Habrá un receso hasta marzo ahora. Faltarán 6 fechas a partir de marzo, y así quedaron, después de los resultados que va a recordar Bernardes, también la tabla que clasifica a los equipos. Bolivia le ganó a Paraguay 1-0, Ecuador venció a Venezuela 3-0, Argentina derrotó a Colombia 3-0, Chile venció a Uruguay 3-1, en ese caso todos vencedores locales, y Brasil como visitante en Lima le ganó a Perú 2-0. En este momento en clasificación directa al Mundial, Brasil 27 puntos, Uruguay 23, Ecuador 20 puntos, diferencia de gol más 6, Chile 20 puntos, diferencia de gol más 4. Para repechaje, quinto puesto, Argentina, que tiene 19, por detrás quedaron Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14, Bolivia 7 y Venezuela 5. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Vamos a meternos en la carta de Cristina que le dirigiera Macri. Y dice así: la expresidenta difundió esta carta después de conocerse que la madre integra una cooperativa que había causado un perjuicio al Estado por 61 millones de pesos. Y entonces Cristina Fernández mandó, o hizo pública, mejor dicho, esta carta. Macri, mi mamá tiene 87 años y hace más de 50 que vive con mi hermana en el mismo barrio y en la misma casa, que es su único patrimonio. Algunos dirigentes de mi partido, que la conocen porque la han visitado, pueden testimoniar además cómo vive. Fue secretaria general de su gremio durante más de 30 años, pero nunca tuvo un solo día de licencia gremial. Siempre fue a trabajar. Raro, ¿no? Su única debilidad es su pasión por Gimnasia Esgrima La Plata. Vive de su jubilación y de la pensión de mi padre. Hace casi ya 3 años fue operada de una gravísima enfermedad y desde entonces camina ayudada por un andador. ¿Qué es lo que querés inventar? ¿Pretendés hacerle creer a los argentinos que el país está mal y a ellos le va peor por mi mamá? ¿No te parece mucho? Pensé que conmigo y con mi hija te alcanzaba. ¿O es que las cosas van tan mal que tenés que empezar a perseguir junto con Clarín a una anciana que no sale de su casa? No, Macri. El problema de la Argentina sigue siendo el mismo de siempre. Ustedes, tu papá y otros como él, que estatizaron la deuda de sus empresas mientras la dictadura genocida había desaparecido a miles de argentinos. Deuda de una patria contratista y otras yerbas que todavía estamos pagando. O como Clarín, que se quedaba con papel prensa en la mesa de tortura mediante. Ustedes, los mismos que cuando los militares no les sirvieron más fueron por los políticos de los partidos populares y democráticos, ellos terminaron destruidos, algunos presos y ustedes libres y cada vez más ricos. Como el periodismo independiente, lo pone entre comillas, que buscando cuentas acá en el exterior, se encontró como siempre con ustedes, que tienen más cuentas y sociedades offshore que pelo yo en la cabeza. Lo mismo que pasó con los contratos de dólar futuro. Los que habían ganado millones eran ustedes, los mismos que devaluaron, los mismos que fijaron el precio que después cobraron. Los que estamos procesados por Bonadío somos nosotros. Es que ustedes siempre contaron con dos apoyos imprescindibles para hacer lo que hicieron y siguen haciendo: el Poder Judicial y los medios de comunicación, que volvieron innecesarias a las viejas y obsoletas dictaduras militares. También entre comillas. Desde la dictadura genocida, donde no se conseguía ni un habeas corpus por las detenciones ilegales, hasta el sobreseimiento por contrabando agravado de autos que te regaló la corte de la mayoría automática menemista, desde el blindaje mediático para los que vaciaron el país en el 2001, que se fueron con más de 30 muertos en la Plaza de la República, hasta el encubrimiento en el más literal sentido de la palabra de este gobierno de ricos y endeudadores, son dueños o socios o representantes de las empresas que les toca regular y controlar. El escándalo de estar de los dos lados del mostrador y su inevitable consecuencia, el saqueo. Macri, si no te alcanza las causas judiciales que ya inventaste, si no te alcanza con perseguir a mi hija, ajustá un poco más las clavijas en Comodoro Py y seguro que Bonadío o algún otro más arriba algo se le va a ocurrir. Eso sí, por más causas judiciales que armes, a la gente le alcanza a ver menos la plata, muchos ya no llegan ni a fin de mes. Y no hablo de los vulnerables, terminología lay para no decir pobres. No les está alcanzando a los que hasta el 10 de diciembre eran la famosa y tan mentada clase media argentina, que podía irse de vacaciones, dar estudio a sus hijos y hasta comprarse el primer cero kilómetro o una casa. Y por favor, córtenla con lo de la pesada herencia, que es lo único que les ha permitido sostenerse como gobierno después de haber transferido miles de millones de dólares al agro y la minería. Si no, contanos cómo es que se puede endeudar al país en menos de un año por casi el 50% de su PBI. ¿Vendrá alguna vez un gobierno que privatice la deuda externa? ¿O la tendrá que pagar otra vez el pueblo como en el 2001? Interrogantes que uno se plantea después de ver que, como el cangrejo, el país va otra vez para atrás. Hoy se cumple un año del histórico debate presidencial. Algunos proponen, así como el 10 de noviembre es el día de la tradición y el 20 el día de la soberanía nacional, el 15 de noviembre sea conocido como el día de la mentira. Es que todavía suenan en los oídos de millones de argentinos palabras tales como no voy a devaluar, no voy a ajustar, no va a haber tarifazo, daremos 1 millón de créditos hipotecarios, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias, pobreza cero, entre tantas que constituyen el más antológico episodio de la mentira y el cinismo propalado en una escala mediática nacional. Aunque, pensándolo bien, el 15 de noviembre debería ser recordado como el día del autoengaño nacional. Es que la fórmula del engaño fue simple. Le dijeron lo que querían oír. Siempre he pensado que cuando uno solo está dispuesto a escuchar lo que quiere oír, siempre va a encontrar a alguien que le va a mentir. A propósito, y ahora que me doy cuenta, la movida contra Ofelia, mi mamá, en el día de ayer, ¿será para tapar la mentira en el primer aniversario del debate? Si piensan que con eso les alcanzan, lamento notificarle que no. Mañana y pasado mañana y la semana que viene y el mes que viene y el año que viene, con estas políticas la gente seguirá con los mismos problemas de hoy. Desocupación y precarización laboral, salarios que no llegan a fin de mes, tarifazos, endeudamiento. Digo yo, y si prueban con poner un poquitito de la energía que gastan en perseguirme a mí, a mi hija y ahora a mi madre, en solucionar los problemas que ustedes, siempre ustedes, la han provocado a millones de compatriotas, estoy segura que les iría mejor al gobierno y a la Argentina. La carta de Cristina Fernández al presidente Macri. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué pasa en la Argentina Federal, Cecilia? Bueno, allanamientos en Misiones en busca de precursores químicos para la fabricación de droga. El operativo más importante se concretó en Posadas, donde en un local encontraron cantidades importantes de ácido clorhídrico, soda cáustica, amoníaco y más de una decena de litros de alcohol etílico. Se denunció en La Pampa que más de 200 vacunos murieron por tomar agua con herbicida. El episodio ocurrió cuando una fumigadora terrestre cargó el agua de tanque que abastece a los bebederos de los animales. En el Chaco, el diputado Juan Manuel Pedrini afirmó que el PRO sigue mintiendo por incumplir las promesas efectuadas desde su asunción. Dijo que todavía la CAME está esperando que se firme la norma que baja las comisiones de las tarjetas de crédito, que siguen cobrando el 3%, la tasa más alta del mundo. Hallan droga por más de 1 millón de pesos en el límite entre Santiago del Estero y Tucumán. Una avioneta lo había arrojado en un campo de la localidad de La Virginia, en el territorio santiagueño. Y finalmente detectaron trabajo infantil en un campo del sur de Santa Fe. El Ministerio de Trabajo Provincial inició una demanda penal por el trabajo en condiciones infrahumanas que ejercía una docena de menores que se utilizaba en la producción de arándanos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que escuchar estas cosas, estas noticias, como ser esta carta con este hombre que ocupa la presidencia ahora, es vergonzoso, pero tan vergonzoso que esto circula por todo el mundo. ¿Qué dirán de nosotros? Verdaderamente. Le reitero, es una vergüenza, verdadera vergüenza. Pero fíjese que están imputados toda la familia de esta mujer. Ella es la Carmelita Descalza. Sabemos lo que hizo, sabemos el comportamiento, sabemos la incapacidad que tuvo para manejar, digamos, el país, lamentablemente, y tiene la desfachatez de hacer una carta de esta característica. Es vergonzoso. Ahora quería corregir algo. Me parece que eso de la avioneta que tiró los bolsos con droga, ¿no es en Tucumán? Escuché decir que dice que es Santiago del Estero, pero para mí es en Tucumán. También otra cosa que yo rescato que usted dijo sobre algunos países, cómo se desarrollaron económicamente hablando. Usted habló del nacionalsocialismo, verdaderamente, fue algo tan grande lo que hizo Adolfo Hitler con la economía, admirable. Y a usted no sé si está de acuerdo, pero esto es realidad. Por eso Perón fue tan inteligente, pero tan inteligente, que se inspiró en ese sistema, económicamente hablando. Y así sucesivamente. Pero esto yo lo veo cada día peor, se agrava más la situación, y esto viene no de ahora, de hace un año, y esto hace varios años. Fíjese que yo al ingeniero de La Plata yo lo invito que formemos un comando para digamos, combatir estos delincuentes. Empezando, mire, yo escuché los otros días halagar a este árabe Menem, que es uno de los responsables del deterioro, pero el gran deterioro que ha tenido nuestro país, que empezó a deteriorar, pero todo, todo. Fíjese que dejó la hija multimillonaria, con empresas por todos lados. ¿Cuándo trabajó? ¿Cuándo trabajó? Verdaderamente, este mal, como yo lo vengo diciendo siempre, hay que aplicar la ley del talión, de la única forma que se puede solucionar, lamentablemente. Ahora, fíjese que para aumentarle a los jubilados 2 pesos, están en discusión. Y estos bandidos, como yo les llamo siempre, que ocupa la casa, el Congreso, de un día para otro se aumentaron la dieta sobre el enorme, enorme sueldo que tienen. Bueno. Gracias y buenos días. 6:00 a.m, 41 minutos, 18 grados 2 la temperatura. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Monte Grande. Con respecto a lo que dijo la expresidenta sobre la familia Macri, estuvo 10 puntos. Yo lo mido por ese lado. Está bien que haya dicho todo lo que dijo, porque es verdad. Es verdad lo que son los Macri, los que nos están gobernando ahora. Así que lo que dice este hombre Alberto, no sé qué es lo que le gusta. Él está contra todo menos, no sé, nunca lo escuché hablar mal de la dictadura. A lo mejor es por ese lado, porque no quiere a nadie. Salvo cuando lo adula a usted diciéndole que no es peronista, pero lo admira, pero siempre usa lo mismo. Entonces, y con respecto a los periodistas deportivos, dan lástima, son una vergüenza de Renzi. Las cosas, las operaciones que hacen para vender jugadores, para sacar técnicos, para sacar dirigentes, posicionar dirigentes. Está la radio La Red, que es una cueva de la radio 10 de los 90. Es una vergüenza eso. O sea, que cierta razón tienen los jugadores, quizás no todos los jugadores, pero la mayoría sí. ¿Por qué se tienen que dejar basurear por eso? No por las cosas íntimas ni privadas, sino que como futbolistas los cuestionan de una manera que da asco. Los quieren echar de los equipos. ¿Para qué compraron ese? Que ese tipo no sabe nada, que los destrozan. Pero es una cosa que hay que escucharlo para darse cuenta. Uno puede decir que un jugador de fútbol no anda bien, que está con problemas y que ver si se va a recuperar o no, y si no se adaptó al club. Pero las cosas que en eso no tienen límite. Ese Gustavo López, este otro que es un tipo, se ve que es enfermo, Vilouta, es un Fantino, un gran versero y un gran mentiroso. Y bueno, y ahí está. Y ahora, claro, están todos de acuerdo en que estuvieron mal los jugadores en tomar esa medida. Está muy bien tomada. Yo no sé cómo no le han roto la trompa a alguno de esos periodistas. Los movileros que van a hacer las notas, es una vergüenza. Buscan que se peleen los jugadores con los jugadores, los técnicos con los jugadores, los dirigentes con los técnicos. Es el aquelarre. El periodismo deportivo da vergüenza. Es la escuela de Niembro, calculo yo que debe ser. Debe haber influido mucho eso que dijo el que quiera ver fútbol gratis que se vaya a Cuba. ¿Se acuerda de eso, de Renzi? Lo saludo. Chao. ¿Quién es? Y buen día, de Renzi. Elba de Lugano. Escúcheme, lo que dijo la carta, bueno. Mire, sinceramente, yo lo voté a Perón, lo quise a Perón. Ya no puedo escuchar la palabra peronismo. Mire lo que hizo esta descerebrada, porque otra cosa no se le puede decir a esta mujer. Lo que nos pone al pueblo como la tiringa cualquiera. Mire, sinceramente no puedo creer que haya sido una presidenta esta mujer, porque es de lo peor para hablar, de lo peor para gestionar, de lo peor para dirigirse al pueblo, de lo peor. No puedo creer que se haya bajado a donde se bajó

masa, en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Pasaron 16 años del siglo y no cambió nada, ¿no? Estamos en el siglo XX, porque Cambalache tiene una vigencia plena. Diego, ¿hay alguna cosa que se haya construido desde la letra, desde la música, que pueda utilizarse en este siglo XXI que sea sinónimo de Cambalache? Todo, de todo. No ha cambiado nada. No, pero digo, ¿hay alguna letra, hay algún tema que pueda usarse que haga referencia al siglo XXI solamente? No, ¿no? No, no hay nada. Nadie ha escrito nada sobre esto. Pero la verdad que habría que actualizar. Hay esto. Canciones de protestas que hablan sobre diversos temas, pero nada dedicado precisamente a esto, ¿no es cierto? Tal vez el tango Bronca que canta Rivero, que es de este siglo. ¿Y entonces? Ese es un tango que donde muestra toda esta suciedad también que tiene el mundo de la política de la vida. ¿Pero es del siglo XXI? Es de este siglo, del siglo XX. No, pero del XX. Del XXI no, del XXI no se ha escrito nada, no hay nada. Bueno. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Se hable? Sí, Mirta de San Miguel del Monte. Escuchaba a la señora que decía recién cómo se animó Cristina a hacer esa carta. Yo quería decirle que Macri es tan ladrón y corrupto como Cristina, y que los políticos son una sociedad, son una trenza. Y bueno, que Macri fue tan ladrón, el padre de Macri, todos lo sabemos, devastaron el país y todo en los 90, y la mayoría de las empresas que tiene, todo que se robó, la mayoría. Así que bueno, entre ellos se entienden. Estoy segura que detrás del telón, como en el programa de Tinelli y eso, se toman un cafecito. Es más, si Cristina le hace un chasquido con los dedos, digamos, Macri le hace un Cristina le hace un chasquido, perdón, me confundí, a Macri con los dedos, se le tira encima. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. La mafia de Macri ahora se mete con la familia de Cristina, acompañado por la mafia de Lorenzetti, de jueces macristas como Bonadío, de los medios mafiosos como Clarín, La Nación, TN, Canal 13, etcétera. ¿Hasta dónde quieren llegar con semejante persecución? Estos, por otro lado, estos tilingos que critican a Cristina, la mejor presidenta en 60 años a pesar de los agoreros. Gracias, ¿eh? ¿Quién está? Sí, Leopoldo Marco de la Izquierda Nacional. Mirá, yo quería aclarar dos o tres cosas. Bueno, la carta de Cristina es infame porque ella se retrata a sí misma. No vamos acá a defender a Macri, que forma parte de la burguesía prebendaria, digamos, sirviente del imperialismo norteamericano. Pero también lo fue Cristina, con sus orígenes proto-montoneros, que conspiró contra Perón y que formó parte, digamos, del golpe del 76. Parece que ella tiene bastante mala memoria, que entregó el país, que sirvió al capital financiero, al imperialismo minero, etcétera, etcétera, etcétera, que pagó 200.000 millones de dólares a la usura imperialista. De eso no se acuerda. Nosotros no vamos a entrar en la diatriba del grupo Clarín y de todo lo que está ahí atrás. Sabemos perfectamente que no existe en ningún lugar del mundo capitalista libertad de prensa, existe libertad de empresa, como bien señalaste. Lo que sí te voy a observar una cosa. Creo que es innecesaria la apología al imperialismo alemán y al imperialismo italiano. Las burguesías imperialistas, tanto una como otra, llevaron a la Segunda Guerra Imperialista con 60 millones de muertos, la destrucción de gran parte de Europa, la instauración de los campos de concentración y toda una serie de elementos que el capitalismo moderno ha hecho para destruir las vidas humanas. Creo que nosotros, en el campo de la Revolución Nacional, tenemos que reivindicar el nacionalismo democrático, el nacionalismo de Scalabrini y Ortiz, de Jaureche y de todos aquellos que forman parte del historial de la Revolución Nacional. Y esto es importante porque el futuro de los argentinos es o la Argentina queda desmenuzada en manos de la usura financiera o la Argentina revive y recupera lo que le corresponde por derecho propio, que son las empresas del Estado, los recursos extractivos como el petróleo, el gas, la minería, el agua, se recupera patrimonialmente las Malvinas, se recupera el Estado-Nación, se recupera el vínculo que quedó roto con la muerte del general Perón el 1 de julio de 1974. Esta es la posición de la izquierda nacional, que por eso brega fervientemente por la reconstrucción de un frente de liberación nacional y social para la patria. Te saludo. Gracias. 6 de la mañana, 56 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, Derrensis, buen día. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Hola. ¿Lo escucho? Ah, dígame, joven, que me alegra la mañana, de vez en cuando. No, el estado de juventud ya lo ha perdido. ¿Por qué? Porque se ha transformado en viejo, mire todo lo que tardó en llamar. Sí, tiene razón, y me va a agarrar el informativo. Y me encantó lo que dijo el anterior oyente, qué claro que la tiene. Voy a ser corto, porque yo llamaba para decirle que mucho su editorial no había entendido, y solamente antes que empiece el informativo digo que mientras yo uso mi dialéctica, escucho dialéctica, leo dialéctica y me engancho en discusiones dialécticas, hay gente que se está cagando de hambre. Y como digo siempre, menos mal que por eso también... Por eso tenía que tratar de entender. ¿Vio? Haga un esfuerzo por entender. Cada día lo entiendo más, a veces lo discuto. Mire, como digo siempre, menos mal que en estos momentos hay miles de curitas que no hablan de dialéctica, no saben de dialéctica, se embarran y no hablan tanto. Y cuando quiera les doy teléfonos de un montón de curitas. Mire, usted sabe que yo valoro mucho a toda la gente que escribe. Claro, últimamente cada vez leo menos correo porque no hay tiempo. Sí. Pero aquellos que escriben todos los días, que tienen voluntad de hacerlo, tienen que pensar seriamente en dejar ese pensamiento en un libro, ¿no? Hacer un libro, aunque más no sea en borrador, si no lo quiere editar. Lo tengo. Bueno, hágalo y publíquelo. De Renzi, muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Es la hora 6:58 minutos, 18 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién está? Sí, de Renzi, aquí Bernardo de Jauregui. Estamos acostumbrados a matar al mensajero. Cuando alguien dice verdades, puntualiza verdades, ¿qué decimos? Sí, pero ¿y vos? Retrucamos y no analizamos si esas verdades pueden ser símbolo de corrección o de diatriba a lo que estamos diciendo. No juzgo lo de Cristina. En su derecho está el opinar, el hablar y el decir. Y mucho más diciendo verdades. No me importa quién lo dice. Me importa cómo se dice y en qué contexto se dice. Entonces, de ahí en adelante, todos aquellos que defenestran la opinión de Cristina también defenestran la de los demás y automáticamente defenestran su propia opinión. Gracias. Bueno, cuando decíamos hoy temprano el tema del eje, es que el eje central de la carta de Cristina, que yo hasta la suscribiría por las cosas políticas que observa, puede haber hasta plena coincidencia, no tienen nada que ver con la acusación concreta de los 61 millones que le dieron ilegalmente a una cooperativa de la que integraba la madre. Son dos cosas absolutamente separadas, y qué es lo que hay que entender cuando se analizan las cosas. Políticamente se puede decir mucho, judicialmente hay un razonamiento. Y entonces aquí es donde las cosas se cruzan, la sociedad se confunde, porque ese es el objetivo. Decir que son cuestiones políticas las que son judiciales. Y del otro lado, hacer judiciable todo lo que se pueda para tapar los propios errores políticos. Estamos donde estamos, como decía Dicenpolín, en el cambalache. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Nubosidad variable, vientos moderados a leves del sudoeste. Por la tarde noche el cielo estará nublado, probabilidad de chaparrones con vientos leves a moderados del sur. La temperatura máxima para la jornada 25 grados. La gobernadora de Buenos Aires deberá proponer al Congreso la reemplazante de la procuradora María del Carmen Falbó, que presentó su renuncia y se acoge a la jubilación. En la Antártida Argentina, 9 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado, ventisca, vientos irregulares por momentos, luego regulares a fuertes del sudoeste, con ráfagas muy fuertes y visibilidad regular 5, la bajo cero, la máxima en la Antártida para un país bioceánico y bicontinental. Los gobernadores que se reunieron con Macri son aquellos que están de acuerdo con la boleta electrónica. Entre ellos estuvo el de Salta, donde ya se aplicó. Los que faltaron siguen con la de papel y podría estar duplicada la opción. Provincias que voten con la lista Sabana Vieja y otros con la electrónica. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura es de 3 grados, nubosidad variable, probabilidad de nevadas, vientos regulares a fuertes del suroeste con ráfagas. La máxima será de 8 grados, Georgia Sandwich, Cetra del Sur, también 8 grados, todo en poder del pirata inglés. Un verdadero desastre con un caos poder tremendo se produjo en Retiro y en Constitución por venta de pasajes de boleto. No pueden organizar ni siquiera la venta de ticket los empresarios que tienen a cargo los ferrocarriles. El debate presidencial, que será obligatorio, quedó ahora más cerca de convertirse en ley. Avanza a pasos agigantados la determinación de los legisladores. Detectaron en Austral Construcción un faltante de 453 millones. Por esa diferencia en los balances, una jueza le pidió explicaciones a Lázaro Báez. El vicecanciller, el radical Carlos Foradori, acusado de haber hecho un verdadero desastre en la negociación con los ingleses, lo quieren correr de la cancillería. Malcorra aprovechó el cambio de Trump para decirle a Macri que también hay que cambiarlo a Lustó, porque está haciendo política para ser candidato en la ciudad de Buenos Aires y de aprovechar para hacer varios movimientos. Los radicales observan con preocupación y entonces, enterado de que también en la volteada podía caer el embajador argentino en Washington, el radical se está moviendo para ir a ese destino. Pero el Senado no le prestaría acuerdo luego de que trascendió que Foradori prácticamente ocultó todo lo que había negociado con los ingleses y le hizo firmar sin leer a la canciller los papeles. Pedro Villagra, que es el jefe de gabinete de Malcorra, es propuesto por la mujer como reemplazante del vicecanciller en un tiri y afloje en la Cancillería y en el Palacio San Martín, que ha fracturado en cuatro a los dirigentes de la zona. El deporte por Belgrano. 12ª fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018. En La Paz, Bolivia le ganó a Paraguay 1-0. A los 33 minutos del segundo tiempo, el defensor del Milan, ex zaguero de Lanús, Gustavo Gómez, venció su propia valla y le dio la victoria a Bolivia, que salió del último lugar de la tabla terminó con 10 el partido, el local, por expulsión de Juan Gabriel Valverde. En Quito, Ecuador derrotó a Venezuela 3-0, 3 goles en el segundo tiempo. Abrió el camino el defensor de River, Arturo Mina. Luego aumentaron Miller Bolaños y Ener Valencia para la victoria ecuatoriana. En San Juan, Argentina derrotó a Colombia 3-0. Primer tiempo, 9 minutos, Lionel Messi de tiro libre. 22 minutos, Lucas David Prato de cabeza tras un centro de Messi. Y en el segundo tiempo, 38 minutos, Ángel Di María la empujó después de una pelota que robó Messi sobre la franja derecha. En Santiago de Chile, el local lo dio vuelta. Chile le ganó a Uruguay 3-1. Ganaba la Celeste con gol de Edinson Cavani a los 16 del primer tiempo. A los 45 de esa etapa empató Eduardo Vargas para Chile. En la segunda parte, doblete de Alexis Sánchez en minutos 15 y 31 para la victoria chilena. Claudio Bravo, arquero local, le atajó un penal a su ex compañero en el Barcelona, el uruguayo Luis Suárez. En el último turno en Lima, Brasil, el puntero de la eliminatoria, le ganó a Perú 2-0, 2 goles en la segunda etapa. La nueva joya del fútbol brasileño, Gabriel Jesús, a los 12 minutos, y Renato Augusto, a los 33, marcaron los goles para la victoria brasileña. Entramos en receso hasta marzo de 2017. En este momento, clasificación directa al Mundial para Brasil, 27 puntos. Para Uruguay, que está segundo con 23. Para Ecuador, tercero con 20 puntos, diferencia de gol más 6. Y para Chile, cuarto, 20 puntos, diferencia de gol más 4. En el repechaje por otra plaza del Mundial está Argentina, quinto con 19. Por fuera de los clasificados en este momento, Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14 puntos y fuera de carrera Bolivia, que tiene 7, y Venezuela con 5. En el 2017 se jugarán las últimas 6 fechas de la eliminatoria. A Argentina le va a tocar recibir a Chile, visitar a Bolivia, visitar a Uruguay, recibir a Venezuela, recibir a Perú y finalmente visitar a Ecuador. El presidente Mauricio Macri recibió a la máxima autoridad del JP Morgan, la JP Morgan, ha puesto para el futuro gobierno republicano al hombre que maneje la economía norteamericana y en la Argentina, al que maneja la economía argentina, su ex empleado Pratiaí. Bueno, el CEO se reunió con el presidente Jaime Timón, quien anunció el objetivo del banco de acrecentar su presencia en la Argentina. La JP Morgan Chase, la mayor de los Estados Unidos después de la organización, que apuró al sector después de la denominada crisis de las hipotecas, reafirmó su decisión de potenciar el crecimiento de su centro global en el servicio en la Argentina, donde desde comienzos del año anterior están asistiendo con operatividad tecnológica a las filiales que la entidad tiene en más de 100 países, es decir, utilizan la capacidad idiomática de los argentinos y de tecnología, también de los que manejan computación, para poner el centro que maneja la información de quienes durante los 12 años del kirchnerismo medía el riesgo país, pero después lo hicieron participar de la negociación de la deuda externa y desapareció por milagro el riesgo país en la Argentina. La JP Morgan, la JP Morgan, es una de las entidades financieras más cuestionadas del mundo, que ha colocado a su hombre de confianza para manejarle al loco Trump la economía, mientras que en la Argentina el ex empleado del que va a ser ministro económico de Estados Unidos es Pat Gay. Tiempo nublado en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Corrían los tiempos bravíos en que la patria no esperaba, cuando aquel joven teniente ya listo en la montonera. Quiso ser de la partida, aunque mucho la dejaba a la dueña de su vida. Ella se quedó llorando y temblando por su suerte. Él le dio el último beso que tenía gusto a muerte. Que Dios nunca lo abandone y que el cielo lo proteja. No mueran las ilusiones del teniente La Valleja. De batalla, todos hicieron memoria de las páginas que él solo escribió para la historia. Y llegó aquel día triste en que una bala perdida, haciendo blanco en su pecho, terminaba con su vida. La ironía, alguien fue que me lo dijo, que mientras él se moría, le estaban haciendo el hijo. Así termina la historia, cuánta pena que nos deja. Que Dios lo tenga en la gloria, al teniente La Valleja. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno. Buena actividad legislativa hubo ayer en el Congreso de la Nación, concretamente en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Comenzó finalmente el debate de la ley de semillas y, bueno, se expresó el desacuerdo por el momento de la industria, los productores agropecuarios y el gobierno, que tienen las tres visiones diferentes sobre esta cuestión. Recordemos que hay 9 proyectos y ayer hubo 13 oradores entre representantes del Ministerio de la Industria, del INTA, entidades gremiales y técnicas del campo y de empresas semilleras. El presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, se hizo eco de las urgencias y las presiones para tratar este tema y, según dijo, ofreció la posibilidad que se intente emitir un dictamen antes de que termine el año. Dijo que algunos están apurados porque sale el proyecto y otros no tanto, y dijo: estoy dispuesto a trabajar para ver si se puede sacar el proyecto de ley. Hay que recordar que tienen tiempo hasta el próximo lunes, 20 de noviembre, para emitir un dictamen, y si no, pasa todo al año que viene, con lo cual no parece que haya tiempo en menos de una semana para poder elevar un dictamen. No, aparte porque tienen, me parece, otro temario, ¿no? Y creo que esto no es menor, porque además la que decimos a los oyentes, que a lo mejor no saben de qué se trata, que está el tema de Monsanto de por medio, ¿no? Sí, Monsanto es un poco el mascarón de proa, es el malo de la película en estas cuestiones, de hecho, entre comillas, esto del malo de la película, pero en realidad está toda la industria por una parte. No, está bien, pero te quiero decir que no están luchando contra cualquiera, sino que es una cosa poderosa lo que hay, ¿no? Sí, por supuesto, hay intereses de las industrias que quieren cobrar regalías por semilla todos los años, los productores, esto para simplificarlo y decir lo que se entienda, los productores que pretenden pagar solamente una vez al momento que compran la semilla, y el gobierno que en una postura intermedia está proponiendo el uso propio, pero que se pague hasta 3 campañas, o sea, hasta 3 usos durante 3 años. Bueno, esto es lo que decía Roberto Campi, ¿no?, de CRA. Exactamente, CRA es una de las entidades que ayer expresó su disconformidad por esto. Roberto Campi es productor de CRA y es el especialista de CRA en estas cuestiones, y dijo que no podemos delegar ni podemos renunciar al derecho del uso propio, y además defendió la actual ley, que es la que está vigente, que rige desde 1973. Claro, se habla de una ley de 40 años, claro. Es una ley que quedó vieja desde el punto de vista tecnológico. En la época que esta ley se sancionó, no estaban los transgénicos, no estaban los avances que hay hoy, y lo cierto es que hoy en la mayoría de los casos, por ejemplo en soja, la semilla fiscalizada, o sea, la semilla legal, ronda apenas el 15%, cuando en los 90, cuando comenzó la soja transgénica, andaba en el 45%. Claro, decía que hace atrás, cuando se hizo la ley, sembraban a lo mejor 2 hectáreas y hoy están sembrando 1.360 hectáreas los cultivadores de que compran esa semilla, ¿no? Claro, lo que dice la gente, en este caso la industria, la Asociación de Semilleros Argentinos, allí estuvo Alfredo Pasadero, que es su gerente general, exponiendo su posición, es que con lo que se compra por una vez en semillas para unas 2 hectáreas, el productor durante muchos años podría sembrar hasta 1.300. Claro, claro. Sí, vuelve ahora, a repetir eso, el uso eso, propio. Claro, eso de tener el propio cultivo. Pero eso tiene que ver también con un montón de discusiones sobre patente, ¿no? Estamos hablando ahora del campo, pero pasa con el tema medicinal. Fíjate vos que en la Argentina quedó casi escondida la ley de medicamentos, que dice que vos tenés que tener el reemplazante a la marca simplemente en la medida que sí, el genérico, la ley, claro, de genérico, que se fabrique el genérico. Resulta que vos vas a la farmacia ahora y no es más genérico, porque los laboratorios que tienen que producir el genérico lo sacan de mercado. ¿Para qué? Para que después salga con el mismo genérico... Con otra marca. Envasado con marca, al precio que se les ocurre. Sí, sí. Bueno, y con las semillas se corre un riesgo parecido, me parece, ¿no? Es algo parecido, sí, hay un tema ahí. Pero lo cierto es que, por otro lado, también las empresas necesitan cobrar por el pago de la propiedad intelectual para poder seguir investigando. Es un tema de si el huevo o la gallina. A mí me parece que habría que llegar a algún tipo de solución intermedia, porque es cierto que una semilla de alta calidad donde hay investigación tecnológica y demás, al productor también le reporta sus beneficios de tener semillas de mejor calidad que le permiten obtener mejores rendimientos en el curso de los años, ¿no? Vos hablas con un laboratorio y te dicen, no, lo que pasa es que cada medicamento tiene un costo de investigación, imagínese, claro, pero cuando vos reproducís eso durante tantos años, ya se pagó varias veces el costo, entonces no podés estar aumentando todos los meses. Sí, sí, me parece, no sé si son exactamente iguales la situación de los medicamentos a la de las semillas. Yo te hablo por lo que conozco, que es lo de semillas. No, pero tomo esto, por eso te dije, son una cosa distinta, pero tomo eso como ejemplo para que nos ubiquemos en el tema de las patentes. Mira, si hay un país que copia patentes y falsifica, China, ¿no? Sí. Bueno, pues Brasil también. Brasil hace un montón de genéricos en medicina, pero hace un montón de cosas en el agro, ¿eh? Uh-huh. No pagan. Ellos copian y sacan y hacen, y claro, anda a controlar a Brasil, que es enorme, anda a saber dónde están plantando la que compraron o la que... Brasil comenzó copiando y plantando infragante o por izquierda soja argentina, soja transgénica, para los fines de los 90, sí. Y después se llegó a controlar y hoy no tienen el nivel de soja ilegal que tenemos nosotros, es bastante menor, no quiere decir que no haya... ¿En Brasil? Brasil, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo controlaron? No, no es que esté... está controlado, pero, en el nivel de evasión del pago de las regalías por semillas es mucho menor en Brasil que en la Argentina. Ah, pese a que Brasil tiene su cuota de... El tributo, decimos. Sí, sí, sí, lo mismo que en Paraguay. En Paraguay no hay los problemas que hay acá. Pero acá hay un problema serio de no pago, como te sigo. El 85% de la soja que se siembra en la Argentina es ilegal. ¿Y cómo te parece que va a terminar eso? Mira, la verdad que yo lo veo difícil porque es un tema que hace años que se viene discutiendo. Por lo pronto es la primera vez que se llega al Congreso. ¿Cómo puede terminar? Yo la verdad que no arriesgaría una posición. Como expresión de deseo te diría, espero que llegue a una decisión medianamente consensuada, que obviamente no va a dejar conformes totalmente a nadie, porque todos tendrían que ceder un poco, pero la verdad que parece difícil, porque me parece que también hay mucha hipocresía un poco de todos lados, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, también en el Congreso ayer hubo un dictamen de ley de emergencia al sector lechero. La Comisión de Agricultura también lo emitió ayer. Es un proyecto que había presentado la diputada María Eugenia Breso de la de UNA, el Frente Renovador, y en el tratamiento logró el acompañamiento del Frente para la Victoria y, por supuesto, también del Frente Renovador. Aunque viene de la cuenca lechera cordobesa, ¿no? Claro, aunque el oficialismo no lo avaló. Según el dictamen, se declara la emergencia del sector de alimentos lácteos en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre del año que viene, el 17, prorrogable por decreto hasta el 31 de diciembre del 18. Y sostiene que los productores también, los beneficiarios, serían los que tienen hasta 4.000 o producen hasta 4.500 litros por día en promedio anual, y aquellos considerados micro y pequeños productores, los beneficios que tendrían, si esta ley prosperara, suspensión de los pagos de anticipos del impuesto a las ganancias y bienes personales, también exención del pago de impuesto a los créditos y créditos bancarios, el famoso impuesto al cheque, exención del impuesto del pago al IVA, entre otros beneficios. Pero bueno, es un dictamen que, como digo, sale pero con el el rechazo del oficialismo, que tiene el acompañamiento del Frente Renovador y del Frente para la Victoria. A ver qué, habrá que ver qué recorrido tiene. En Córdoba piden al ministro, al gobernador Schiaretti, obras por inundaciones y dejar la burocracia inconducente. Esto lo hicieron en un petitorio productores de la zona centro y sur de la provincia, básicamente de la zona de Corral de Bustos, por las demoras en todo lo que tiene que ver con las obras para inundaciones, para mitigar las inundaciones en la provincia de Córdoba, tema del que hemos hablado. Y dos buenas noticias, o una buena noticia, que tiene que ver con la leche caprina. ¿Vos sabés que la leche caprina es una leche que tiene propiedades anticancerígenas y que lamentablemente no podría llegar a las góndolas por un tema de que tiene muy poco tiempo para su conservación? Claro, no aguanta. No aguanta. Bueno, hay un estudio, un trabajo que han hecho especialistas del INTA y de la Universidad Nacional de Salta, que han prolongado en 30 días la vida útil de este producto para posibilitar su comercialización en Salle. La oferta tecnológica se presenta ahora como una alternativa a la tradicional, que era el uso de la leche solamente para queso. Claro, ¿no? Exacto. Bueno, el queso es riquísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la verdad que es un avance. Ahora, no sé si esto se podría llegar a exportar, porque te imaginas que es problemático, ¿no? Pero para un mercado nacional podría haber un consumo. Es que me parece es una buena noticia. En principio, pensémoslo para el mercado nacional, porque hay mucha gente enferma con problemas de cáncer y demás, que tomando leche de cabra podría, no digo curarse, pero sería una buena opción. Inclusive yo hace muchos años atrás, cuando conducía Infocampo Radio en otra emisora, teníamos oyentes que nos preguntaban por este tema, que no podían conseguir leche de cabra aquí, porque bueno, está el tema, como digo, de la conservación. Bueno, es como el quesillo de cabra. Vos vas, pedís en cualquier boliche el quesillo de cabra, te dicen que sí, pero es vacuno. Exacto. Ahora, Gastón, la leche de cabra, además, es perfecta para los ancianos mayores, para la gente mayor. Ah, conseguiste 15 litros entonces. Y para los bebés, porque es la más parecida al calostro de la mujer. Exacto, sí. ¿Conseguiste 15 litros entonces, porque para los ancianos mayores? Y yo tengo mi amigo de la Blanquita en San Luis, sí, que tiene 400 cabezas y además toma la leche de todos los pequeños tambos caprinos del lugar y hacen leche en Sallé para vender en las farmacias, para los chicos y para los mayores, y después lo demás lo hacen queso. Uh-huh. Bueno. ¿Pero te mandan a vos, Diego? No me mandan, lamentablemente. ¿Pero no podés escribirle para que te manden? Y le puedo escribir, pero las van a cobrar y es cara. ¿No podés decirle que son para los ancianos, para Rodolfo, para vos? Para mezclarla con whisky, claro, como hacen los árabes. Bueno, ahí ya no sé si conservo las propiedades. Dejanos afuera nosotros con el que está hablando del campo, que somos jóvenes. Bueno, te cuento finalmente que este proyecto ha sido realizado con el aporte también del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha ganado el premio Producto Innovador en la convocatoria de los premios Innovar 2016 del Ministerio de Ciencia, con lo cual, bueno, me parece que si esto se llega a una escala comercial, bueno, puede ser una buena noticia para más adelante, ¿no? Bueno, me alegro entonces, estaremos pendientes de esto. Me parece una buena noticia. A ver si después podemos hablar con algún productor. Lo había pensado, así que lo vamos a averiguar para en próximos días comentar esto con más detalle, cómo no. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, hasta mañana. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Casi tengo un acto fallido, iba a decir hasta el lunes. Mirá cómo quiero acelerar la semana. Bueno, Diego. No, vamos a meternos en la vida de una grande de la música nacional, poco recordada, la señora Aída Denis. Aída Denis nació en un barrio tanguero, en Boedo, el 16 de noviembre de 1918. Falleció el 22 de julio de 1994, cancionista, animadora y actriz. Hija de Rogelio y Micaela Lioy de Rodríguez. Aída Denis nació en la calle Pavón 3476. Fue una figura de la década de los años 50 en la que se destacaron cancionistas como Chola Luna, Carmen Duval, Fanny Loy, María de la Fuente, Elena Lucena y Julia Vidal. Su coloratura de voz era diferente a lo que se escuchaba en la época, con un estilo temperamental y de correcta calidad interpretativa y una gran personalidad que la convirtieron en una estrella importante de la radio argentina. Su registro era de contraalto. A los 17 años se presentó en un concurso organizado por Radio Belgrano junto con la firma patrocinadora, que era un polvo limpiador, el Puloil. El primer puesto fue para Carmen Duval y el segundo le correspondió a Aida Denis. Durante el 36 participó en programas de Radio París. Desde 1940 sería figura exclusiva de Radio Belgrano, que en ese momento el director artístico era Jaime Mas. Y ahí la acompañaba el conjunto de guitarra de Jaime Dávila, de Jaime Vila. En Radio Mitre compartió la cartelera con Aida Luz, Carmen Duval y Yola Yoli. Se casó en 1931 con un médico que consideró que no era saludable ese oficio de andar cantando por ahí y se alejó de la actividad artística. Regresó en el 61 como artista exclusiva en Radio Belgrano y al año siguiente en Radio Splendid hasta los años 60. A partir del 60 pasó nuevamente a Radio Belgrano y comenzó a participar en distintos radioteatros, también en Radio Splendid. Actuó en distintas radios de Buenos Aires y de Uruguay y después actuó en confiterías como El Olmo y otras grandes confiterías. Con el tiempo pasó a actuar con orquesta hasta 1977, donde actuaba con una orquesta importante del momento, que era la de Di Paolo, en el Embassy Casino. Y con esa orquesta dejó grabado este tango, porque Aida Denis es una de nuestras grandes olvidadas. Aida Denis, de Cobián y Cadícamo, con la orquesta de Alberto Di Paolo, Los Mareados. Pues al mirarte yo Milonga, ayer y hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Minutos, 19 grados, una décima, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ah, buen día, señor Derrensis. Quería hacerle una pregunta. Yo soy el oyente que ayer llamó José. ¿Quién habla? José de Ituzaingó, que le pregunté sobre Yabrán. Usted me dijo que hizo servicio militar con él. Yo le quisiera hacer una pregunta, así a quemarropa directa, ¿no? Sin ninguna intención. A ver qué me contesta, porque usted contesta todo perfecto. ¿Aprendió algo en el servicio militar? ¿Cómo? ¿Se aprendió algo en el servicio militar? Mire, yo tiré un solo tiro y salí como artillero. Bueno, eso para los eso para los fachos que no, dicen pero que... Le cuento cómo. Fuimos a hacer tiros de Campo de Mayo. Sí. Y entonces había, mientras con el birrete que se usaba, había que tener el casquete del FAL, porque después había que poner el casquete para saber que la munición se había disparado, ¿no? Vaya a saber qué soldado hizo blanco en el mío, que tiraba para cualquier lado igual que yo, y hizo blanco en el mío. Entonces el suboficial me dijo, ¿por qué usted que sabe tirar y tiene acierto, por qué me hace gastar balas? Y yo me quedé mirándolo porque no sabía de qué me hablaba. Salí como artillero. Porque todos los fachos que dicen en servicio militar, yo aprendí a robar. Salgo franco, un día vuelvo al otro día y encuentro todo el placar, el armario, todo doblado, todo roto, todo vacío. Le digo, mi sargento me dice, haga usted lo mismo. Mire no, qué bueno, respuesta. Pero por eso, pero así como tenía esas cosas, también he visto, porque lo vi personalmente, yo vi muchachos que se afeitaban, rompían una botella y con el culo de la botella, con la parte de atrás, la lijaban y con eso se afeitaban. Sí. Los vi, algunos, venir descalzo y calzarse por primera vez. Es decir, vi cosas que aprendieron en el servicio militar. Sí, cómo yo, no. Yo, pero también había muchas cosas, como por ejemplo, el soldado tenía que tener un sueldo, a mí nunca me pagaron nada. No. Tenían que darle preservativos a la salida, jamás me dieron un preservativo. Preciso. Y todo eso es parte del negociado de la gente, ¿no? ¿Cómo no le va a tener bronca a la gente de las Fuerzas Armadas, los que están, los que saben? De cualquier manera, yo creo que un país no puede estar sin tener gente que no sepa tirar, porque tenemos varias generaciones en caso de conflicto, claro, que quedan los muy viejos, los veteranos de Malvinas y los profesionales. Y después... Pero que la haga profesional. En cualquier parte del mundo, incluyendo Israel, las mujeres hacen tiro. Sí. Yo tengo una anécdota también de servicio militar. Estábamos en instrucción así, el sargento dice, bueno, el tiro, ven aquella montaña, y el blanco, y un soldado se levanta y le dice, ¿qué montaña? No veía la montaña. Tengo una anécdota para el señor que puso... Espere, ya está. Lo saludo. 7:33. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Recuerdos del servicio militar, ¿no? La verdad que más bien que nos endurece, nos da costumbre a esa vida sobria del cristiano, a vivir con poco, con lo justo. Yo creo que hay que hacer el servicio militar, no tiene que ser dos años como era antiguamente, sino un servicio dos, tres meses, lo que sea, cuatro meses, que le enseñen cosas mínimas a la juventud, y entre ellos defensa personal, tiro, alguna cosa, porque si el país entra en conflicto no hay reservas en el país. Sí, señor, es buena idea eso, es buena idea. Bueno, estoy vivo día y noche en el Churruca, por eso no puedo participar. Tengo a mi señora delicada de salud, pido a todos oración por ella, que Dios la cure, la mejore, pueda volver a casa o que se la lleve a su casa, al cielo. Le cuesta respirar, tiene varias complicaciones de varias afecciones, ¿no? Por eso no puede participar viernes y lunes y martes incluso. Bueno, pero tiene que tener fe. Sí, siempre, siempre charlando con Jesús en todo momento es nuestro único consuelo. Saber que el dolor es la prueba de amor, que no renegamos de Dios, porque después del dolor viene la eternidad feliz. ¿Qué importa sufrir 80 años si vamos a gozar 800 millones en el cielo? Y otros 800 millones, y miento, porque el cielo no dura 800 millones, el cielo es para siempre. Así que bien vale sufrir con esperanza, y eso nos da alegría. Esperar... esperanza que sí de estar todos juntos allá. Bueno, en la casa del Padre Nuestro. Adiós, buen día. Llévele el saludo. Muy amable. Chao. ¿Quién está? Josefina, ojalá sea verdad lo que dice este señor tan religioso. Mire, me regalaron un libro en el año 2009 que está prohibido o agotado, que se llama La amenaza transgénica, y tiene poquitas páginas, 200 y pico, y el capítulo tercero dice experimentos contra natura, y el capítulo noveno dice transgénesis sobre violación del orden natural. Otro día... ¿De quién es el libro? Un señor Jorge, está recopilado con científicos franceses, pero esos científicos que no salen por televisión. ¿Quién lo hizo? ¿Jorge Rulli? No, pero usted sabe que yo empecé con el tema transgénico con Jorge Rulli. Ah, que... por eso le pregunto, ¿quién lo hizo? Dice Jorge Katzenberger, lo hicieron muchos, cientos de científicos, todos médicos, todos físicos, todos biólogos, pero está prohibido, lo consiguió en la librería Ateneo, que no sé si existe. Y Jorge me ha desaparecido, no sé si está deprimido, si se murió. Perdimos la batalla, lo que buscamos es un mundo mejor. Mire, yo encontré una palabra, este sí que es invento mío, buscando, usted sabe, yo soy muy mayor, he regalado más de 100 libros sin trascendencia. Lo que no tiene trascendencia para la vida y abarca el bienestar común de Argentina primero y al mundo entero, yo los regalo a cualquiera. Ahora hay otros que tienen trascendencia, como ya le dije, Los Pequeños Hermosos, a San Agustín también lo regalé, porque es muy largo. Para que un pensamiento sea leído, tiene que ser exprimido durante años y revisado para poner en síntesis el total. Escrito. Claro, tanto en el hablar, yo soy muy habladora porque yo no soy muy inteligente, yo me pongo un 4, a usted le pongo un a veces un 7, a veces lo subo a 8, porque 10 es de Dios, yo tengo 10 absoluto. Bueno, ¿sabe qué palabra encontré? No, el 10 no sirve, ¿no ves que la sumatoria del 1 y 0, que son los mínimos? Bueno, no me haga chiste, de verdad es porque me quita lugar, es cuando me aplaudían en las audiencias públicas, que le decía, por favor, cállense, que me están quitando un minuto. Bueno, ahora me fui del tema. ¿Sabe cuál es la palabra clave que involucra toda la creación, a Dios, todas las galaxias, el planeta Tierra, la verdad y la mentira, las audiciones de radio, que esta es la única que vale, y yo no soy chupamedia, porque ya le dije, tiene recreo con temas que me parece que no son prioritarios. La palabra misterio. Dios es un misterio, la eternidad es un misterio, nuestra vida, nuestra forma de pensar. Lo único que le digo, que la carta de Cristina dice la verdad contra Macri, y lo que dice Macri contra la familia de Cristina también es la verdad. Después de la palabra misterio, creo que voy a inventar la palabra grotesco, obsceno. Yo quiero el progreso, pero Dios, que es superior a usted, que es superior a todos los sabios, a los horribles premios Nobel, a la porquería de los premios Martín Fierro. Ayer le preguntaba a una prima, ¿vos qué preferís, un limonero sano, no transgénico, o un Martín Fierro de oro? Si yo tuviera un Martín Fierro de oro, corro a que me lo pesen como oro, porque no sirve para nada. La gente, lo felicito por no haber estado ahí, a la nata, que yo lo quería, no tendría que haber ido. ¿Sabe por qué? Chao, señora. Bueno. Hasta luego. ¿Quién está? Eduardo Latino. Diego, nosotros los árabes no tomamos whisky. Somos los enemigos naturales de los anglo-yanquis. Pero mirá, mi amigo, el hermano de Nasser, que era embajador acá, me decía, yo le decía, vos no podés tomar porque sos árabe. Y él me contestaba, sí, pero acá estoy lejos de la Meca y nadie se entera. Bueno, lo echamos de la colectividad. Tenés que echar un montón. Yo tengo un montón de amigos, bueno, árabes que no saben cómo chupan. Te quiero informarte, Diego, que en el mundo árabe lo que más se toma es nuestro mate. Porque salvo Argentina, Uruguay, el sur del Brasil, donde más se toma mate es en el mundo árabe, y parece increíble la enorme importación desde Misiones, claro, de yerba mate que se hace. El segundo país del mundo que compra yerba mate es Arabia Saudita. Sí, Siria. Bueno, ahora están importando bombas. Los otros días me preguntaba a mí mismo, ¿quién lo asesoraba a Macri? ¿El enemigo? Porque la verdad que no hace una buena. Y después me convencí de que no, él no se deja asesorar por nadie, porque él hace las cosas por cuenta propia. Y así va todo, te das cuenta que sí. ¿Saben una cosa? Que Macri no sabe manejar un coche. Porque desde que nació este hijo de la riqueza y de la cuna de oro, tuvo siempre su chofer particular. Y yo me pregunto, el día que iba con una señorita para ir a un telo y tenía que ir con el coche con su chofer, ¿entraba también el chofer para tener, porque no se lo sacaba de encima? Invitaba una amiga para el chofer. Sí, posiblemente que sí. ¿Te das cuenta? Mira, no puedo creer que él, no, si yo pienso, digo, bueno, capaz el latino, callate la boca, porque capaz que pobre hombre no tuvo el dinero para ir a aprender de conductor en la Academia La Mela. Bueno. Le explico a la gente que no es de este tiempo que la Academia de Conductores La Mela estaba ahí por el Parque Centenario, donde uno iba pagando su dinero a aprender a manejar con un coche que tenía doble volante. Sí, después apareció Oscar y decía, no rompa su coche, rompa el de Oscar. Ah, también. Chao, también. Viejo. Hasta luego, 7 de la mañana, 41 minutos, 19 grados 1. A ver si, por favor, aprovechamos los minutos para el análisis del momento que se vive, para hacer, bueno, yo obviamente dejo que ustedes se expresen con libertad, pero tratemos de aportar alguna otra cosa que nos sirva a todos, ¿no? Tenemos que regalar ejemplares de Baltasar Gracián para que aprendan a ser breves. No, bueno, pero eso no culpa es mía, porque yo los dejo que se expresen todo el tiempo necesario, ¿no? Lo bueno y breve dos veces bueno. Dale, seguí. Hablando muy breve. ¿Quién está? Sí, Miguel, Héctor de acá de Pompeya. Te quiero hacer una acotación cortita. En pos de la libertad de expresión, tampoco vos no hubieras permitido, si hubieras tenido una audición en el 55, una proclama de Isaac Rojas sobre los fusilamientos. Es que no existe la libertad de expresión. Claro, ya lo sé. Existe la libertad de empresa. La mujer que habló de Alberto. Espera. Sí, dale. A ver, un momento. La proclama de Rojas se hubiera hecho igual porque ellos tomaron la central de radio, sí. Y entonces lo hacían por la fuerza. Cuando uno vive un pseudo estado democrático, la democracia fraudulenta esta que vivimos todos, exacto, uno se expresa con absoluta libertad, los deja que se exprese con libertad, no quiere decir que uno cuando escucha lo que está escuchando nos haga bien a todos, porque hace catarsis cada uno, pero no sé si nos hace bien. Claro, pero vos hiciste una editorial esta mañana, y luego la mujer que habló de atrás de Alberto, que Alberto comparó a Perón con Hitler, pero ponele, la mujer de Lugano que habló, se expresó en una manera tan berreta y tan de mala educación que no le podés dar el micrófono. Yo no, vos me vas a decir que hace no, yo creo que la señora se expresó dentro de la calentura. Ella como peronista se puso en la no, ¿qué va a ser peronista? No, Miguel, vos lo olés. Pero perdón, perdón, se puso como peronista en la vereda de frente de Cristina y ahora confunde todo porque dice que no puede escuchar que le digan que... No, la mujer peronista tiene un problema sexual, no puede expresarse así. Perdóname que te diga esto. No hace falta agraviar así. Pasa por mí esto. Debo estar a un kilómetro donde vive la mujer esta. A ver, Héctor, yo creo una cosa. Decime. Estamos nosotros en un estado de debate permanente. Sí. La sociedad, si estuviese bien, no pasarían este tipo de cosas, estaríamos aprovechando los minutos para cosas positivas. Seguro. Pero como estamos en una confusión plena, absoluta, hacemos lo que hacemos. Es decir, estamos absolutamente confundidos. No se puede ir a la Plaza Constitución o a Plaza Retiro la gente a masacrarse entre sí para conseguir un boleto porque vale más barato el boleto de tren. Está bien. Mal la gente, pero mucho peor la empresa privada concesionaria que tiene que organizar la venta. Sí, perfecto. Ahora, nadie pone orden. Es decir, ¿qué es el orden para el argentino? No, en este momento no hay orden. El único orden que se puede poner, Miguel, es si el movimiento nacional estuviera bien conducido, entonces sale naturalmente el orden para conducir una nación. La Argentina tiene roto ese sistema hoy, no quiere decir que no vaya a ser en el futuro, pero está roto la conducción del movimiento nacional, todo disperso. Porque la columna vertebral del movimiento nacional es el peronismo y el peronismo está requebrajado. Claro, Miguel, vos lo sabes mejor que nadie. ¿Y entonces cómo hacemos? No, hay que ponerse a construir y a trabajar. Y ojo, que por ahí, aunque trabajes en ese tema, es también algo que sucede cuando el de arriba lo manda, eso también. El hombre no es el causante de todo sobre la tierra. Lo que sí hay que laburar, hay que hacer lo que se debe hacer, para que en el momento preciso, así como sucedió en el 45, suceda lo que tiene que suceder. Yo creo que hay algo que es mucho más grave, porque en aquel momento la sociedad salió para agradecerle a un hombre que había empezado lentamente a demostrar que las Fuerzas Armadas no eran tropas de ocupación, sino que podían ser aliados de un pueblo que estaba maltratado y humillado, ¿no? Y salió de agradecimiento, es decir, por lo poco que se había hecho o por lo mucho que se había hecho según cada quien, se salió a defender aquellas conquistas. Hoy la gente no encuentra que alguien le haya dado conquistas para hacerlo feliz, entonces se queda cada vez con menos cosas, y en dentro de las menos cosas, la gran confusión que tenemos es que si la persona me hizo feliz, pero al margen de eso violó todas las leyes existentes, a mí no me importa, a mí me hizo feliz. Estamos reduciendo el análisis de las cosas, ¿no? Sí, el mismo Perón es una construcción, yo te digo, sublime, porque Perón y Evita, no es común que sucedan en cualquier nación. Ahora, pasó Perón y Evita por la Argentina, no es lo mismo que si no hubieran pasado Perón y Evita. No, por eso, estos valores que estamos hablando nosotros, por eso, vos, le echan la son culpa, a raíz de eso. Perdón, por eso le echan la culpa permanentemente al peronismo en todos lados. El odio, a veces muchas personas, el odio que desencadenan sobre Cristina, a quien yo no comparto con Cristina, ¿viste? Ellos lo confunden, y es el odio a Perón y Evita. Hoy el ataque no es a solamente hacia Cristina o hacia el gobierno de Cristina, son los mismos que ponían la bandera argentina en el 55. Lo que por eso yo creo que se está segregando la marcación de las diferencias, pero también hay que ubicarse que durante 12 años del otro lado se agitó la diferencia, una agresión permanente, y bueno, entonces si lo comprendo eso. Si vos sembrás violencia, no, seguro. Bueno, ahora, tenemos que tener que la suficiente capacidad para cargarnos de odio, ¿viste? Pero por eso Perón, cuando volvió, lo primero que hizo fue convocar en Nino a todos. Le salvó la vida a todos. Lo llamó a todos en Nino y dijo: señores, vengo en aras de construir la Argentina para todos. Le salvó la vida a todos. te agradezco, Miguel, no te quiero sacar más tiempo. Chao, un beso. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Decime. Colegiales, no va a hacer más declaraciones a la prensa hasta que no aseguren que ganamos. Bueno, estamos complicados entonces. Por mucho tiempo lo van a hablar los jugadores de Colegiales. Van a estar mudos. Sí, por la verdad que no levanta. El otro día un amigo, su técnico, que es un amigo, Walter Cataldo, realizó varios cambios, cambió el esquema táctico también, pero lamentablemente no dio sus frutos y perdió de local 4-2 con San Telmo. Miguel, hay varios cambios de técnico. Después de más de un año vuelve a trabajar Blas Armando Yunta, el nuevo técnico de Acassuso. Víctor Hugo Delgado dejó de ser el técnico de Paraguayo y Sebastián Brites lo va a dirigir de manera interina. Su ayudante de campo, que le pidieron que siga, lo consultó con Delgado, le dijo: dale para adelante, al menos va a dirigir este partido para dar una mano y de manera interina. Se fue Mauricio Nocey, el técnico de Santa Marina de Tandil, y bueno, hay varios candidatos, entre ellos Pablo Cuatrochi, Jorge Izquierdo y alguien que no dirigió nunca hasta ahora, Sebastián Bataglia, el ex Boca. Lo candidatean allí en Santa Marina de Tandil. Centro Español perdió 2-0 con Ituzaingó, un Centro Español que había arrancado muy bien el campeonato, pero ahora anda muy mal. Ayer fue un desastre, perdió bien 2-0 con Ituzaingó y suma su cuarta derrota de manera consecutiva. Muniz empató 2-2 con Victoriano Arenas, y un hecho que realmente, la verdad, si en la Argentina no se puede programar un partido de fútbol por seguridad, que se dediquen a otra cosa. Ayer se tenían que haber disputado dos partidos del Federal B, los dos en Tucumán, Bellavista ante Almirante Brown de Lules y Sportivo Guzmán ante Central Norte de Salta, y los dos partidos se suspendieron ambos por falta de seguridad, fue lo que se informó. Realmente una cosa de locos. Esta noche juega uno de los punteros de la B Metropolitana, juega Atlanta, que está actual puntero con Comunicaciones con 25 unidades, va a enfrentar al Deportivo Riestra, 21-05, el partido va televisado. Hoy también tenemos Federal B, 16:30 en Rawson, Germinal con Huracán de Comodoro Rivadavia, 17:00 en Formosa, Atlético Laguna Blanca ante Textil Mandicino de Corrientes, 17:00 todos los partidos en Corrientes Ferroviario con San Martín de Formosa, en Santiago del Estero Atlético Güemes, el equipo que dirige de Pedro Damián el Moncho Monzón ante Estudiantes de Río Cuarto, en Chivilcoy Independiente con Belgrano de San Nicolás, en Mar del Plata Kimberley ante San Sinena de General Sierri, la localidad pegada a Bahía Blanca, ¿no? En Paraná Belgrano con Tiro Federal de Rosario, en Colón, provincia de Buenos Aires, Sportivo Barracas con el equipo de Pablo Moyano, con el Atlético Camioneros, en Comodoro Rivadavia, Newbery, ya a la hora 18, Jorge Newbery con Sol de Mayo de Viedma, 21:00 en Rafaela, Sportivo de Nur con la Chilense Entre Ríos, 21:15 en Morteros, Tiro Federal con Comercio de Santiago, 21:30 Pacífico de General Alvear en Mendoza con Colón Juniors de San Juan, y 21:45 en San Juan el Bohemio, Sportivo Peñarol con Huracán Las Heras Mendoza. En Old Boys, con una molestia al Mudo Vázquez, dicen que se recupera y está para volver. En Comunicaciones están suspendidos Federico Barrio Nuevo y Hernán Ruquet. En Cañuela se confirmó el desgarro de Horacio Martínez, y en Platense está con una molestia, pero se espera la vuelta de Agustín Palavecino. Algunas de las informaciones más importantes, Miguel, que tienen que ver con el fútbol del ascenso. Bueno, 7:52 PM. Chau, Daniel. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Caray, poca tucumano, caray, Puca Tucumano, muy salteño, muy salteño. Caray Puca Tucumano, caray Puca Tucumano, caray Puca Tucumano, muy salteño, muy salteño. Hoy va a haber una conferencia de prensa en la CGT, a partir de las 3:30 de la tarde está convocado el periodismo. Allí van a estar los de las economías populares, barrios de pie, la corriente clasista y combativa, y van a explicar la marcha que se va a efectuar el próximo viernes hacia el Congreso de la Nación, que va a partir de la 9 de julio, y tiene que ver con la emergencia social y laboral y contra los despidos y suspensiones, habida cuenta que se está en un momento donde justamente la inclusión de este tema en la agenda extraordinaria es una petición, y como se vencen los tiempos, esta marcha del 18 va a tener más de 200.000 personas, se calcula, movilizándose allí donde también van a participar las organizaciones de jubilados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7 de la mañana, 55 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Raúl. ¿Quién? Hola, Miguel, buen día. ¿Quién? Habla Raúl de Carlos Pegasini. Sí. Hoy usted comentaba que Cristina Fernández, cuando hace sus defensas, digamos, las hace en función a una retórica política y no en función de lo que se la está juzgando. Y hay una cosa muy similar que pasa con que ha pasado en este tema, no en este tema, sino en el tema de las semillas. Usted fíjese que lo que se discute con la ley de semillas es quién paga. O sea, están hablando de una cuestión eminentemente monetaria. Lo que no entra en la discusión, y que sí debería entrar, pienso yo, es el tema de si es bueno o es malo tener las semillas transgénicas, porque de la misma manera que nosotros las utilizamos, hay muchos países que la tienen prohibida, y sin embargo, si la tienen prohibida y se está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud, por algo ha de ser, pero en la discusión nuestra, lo único que vale es quién se queda con la moneda, a quién le cobran más impuestos, o a quién le cobran más semillas, o a quién le cobran más las regalías, o lo que sea, y no la cuestión que debería ser la más importante, es que si es conveniente o no la utilización de semillas transgénicas. Así que bueno, seguimos siempre. Bueno, gracias, Miguel, muy amable. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Señor de Renzi, mañana lo queremos invitar a usted y a Diego Carbone, mañana jueves 17, el Movimiento Nacional Peronista le rinde homenaje al más grande, a nuestro general Perón, en el día de su retorno, ¿no? Esto se va a hacer en la autopista Richeri y el río Matanza. Nosotros vamos a estar ahí a partir de 9:30 de la mañana y vamos a estar todo el día. Va a haber mate y va a haber choripán, todo gratuito, todo hecho a pulmón. Por eso esperamos que vaya mucha gente a recordar a nuestro general, ¿no? Vamos a poner estandartes de un lado y del otro, no vamos a molestar a nadie, no va a haber discurso, no va a haber orador, nada. Simplemente es un homenaje en recordación a Juan Domingo Perón. Esto va a ser en el autopista, reitero, autopista Richeri y el río Matanza. Y lo esperamos a usted y al compañero Diego Carbone a comer un sanguchito chorizo, a tomar unos mates y a acordarnos de, para nosotros, el más grande, Juan Domingo Perón. Bueno, y nuestro lema es ayer, hoy y siempre. Bueno, usted sabe que allí se produjeron episodios importantes cuando la gente cruzando ese río fue reprimida violentamente. Perfecto, sí. Y hace de estos 44 años, o va a ser 44 años... Sí, sí. De los compañeros igual cruzaban. La verdad que fueron momentos de alta tensión. Sí, sí, sí. Hay que recordar que Perón llegó en un charter que venía acompañado de figuras del deporte, de la política, del arte y demás. Sí, sí. Porque no se sabía incluso si venía solo, si nos derribaban el avión. Claro. Así que bueno, veremos. Yo no tengo tantas invitaciones para mañana que la verdad me encantaría ir a todas, pero o sea, a las 6 de la tarde tenemos que estar en Gaspar Campo, que es la Juventud Peronista. Claro, también, hermoso. Invito sí, ahí, sí. Hay otras invitaciones por otros lados, pero bueno, no descarto nada. Nosotros vamos a estar, mire, de 9 de la mañana a 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde seguro. Este es un grupo de compañeros jubilados, todos trabajadores, muchachos de Ciudad Evita, como Horacio Correa, como Marcelo Basilicó, como Caíto, como Favale, como Tito Luna, es todo a pulmón, es para recordar al general Perón. No vamos a hablar mal de nadie ni bien de nadie, es un recordatorio a Perón. Los saludo. Gracias. Es la hora 8 en el territorio argentino, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Mañana, 44 años del regreso de Perón a la Argentina en plena dictadura de Lanusse. El peronismo militante en distintos puntos de la Argentina conmemora con diversas formas de organización el acto que reivindica la presencia de quien le sobró el cuero. En una jornada memorable, Perón regresaba a la Argentina y miles de compañeros asistían o intentaban asistir a esa presencia en Ezeiza, lo que fue reprimido violentamente por la policía y por las fuerzas de ocupación del ejército que mantenían la dictadura de Agustín Lanusse. Antes del mediodía, cuando se promediaba las 11 de la mañana, un avión de Alitalia tocaba el suelo argentino y corría una sensación de temblor en los cuerpos periodistas, militantes, de gente que peinaba canas y de aquellos años que hoy ya no están con nosotros y que fueron pioneros de la resistencia. Pasado el mediodía, comenzaron a retirarse de Gaspar Campos en Vicente López los carrieres y las tropas de infantería que rodeaban el barrio donde habitualmente el voto había sido en contra del peronismo en los años más felices. Allí arribaba la caravana de automóviles y como jefe de la custodia estaba el jefe de los bomberos de Vicente López de la E, que al llegar a Gaspar Campos y después de estar observando todo con un arma en la mano, armas que no tenían en ninguno de los casos los oficiales del ejército mayor envergadura que 38 o 45 que alguno que otro tenía, era todo lo que había para defender a Perón en ese instante, se desplomó y se murió del corazón después de decir: hemos cumplido, general. Inmediatamente Juan Esquer tomó a su cargo la conducción de la seguridad de los oficiales del ejército de los años más felices que habían pasado a retiro la fusiladora del 55. Mañana, 44 años del regreso de Perón, el pueblo peronista que tiene memoria recordará aquella hazaña cuando a Perón le sobró el cuero. Escándalo en la venta de títulos en la Universidad de Morón. Un profesor de la Universidad de Morón, Gustavo Federico Patrón, denunció que el vicedecano de la institución, Carlos Humberto Pedrini, vendía títulos y materias de la carrera de abogacía tras el escándalo que tomó estado público este martes, luego de que se impulsara la investigación. El titular de la universidad no tenía respuestas de lo que pasaba allí, mientras que la unidad fiscal número 7 de Morón, el fiscal Javier Baños, resolvió iniciar una auditoría interna y separar de su cargo a la persona que denunció. Dado lo anticipado por importantes medios de comunicación, esta universidad de Morón hace saber, primero, se han iniciado actuaciones en el orden administrativo para obtener la verdad de lo denunciado. Segundo, separar de las funciones a las personas a cargo de la Secretaría de Anexos y subsedes de la Universidad de Morón y de la Coordinación de Anexos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Tercero, se llamó a reunión extraordinaria del Honorario Consejo Superior, explicaron las autoridades de la institución en la denuncia presentada. El profesor Patrón sostiene que también se vendían títulos en cuotas de 20.000 pesos que se pagaban durante varios años. Los principales clientes serían políticos y sindicalistas que alegremente conseguían títulos de abogados allegados a la universidad. Se mantenían sorprendidos y no querían hacer declaraciones a la prensa de la compra y venta de títulos en la Universidad de Morón. El deporte por Belgrano. En River, Jonathan Maidana superó el desgarro y será titular en Rosario. Ahora hay 4 postulantes a jugar como marcador lateral izquierdo, porque a la opción de Moreira, Mayada y Facundo Medina se agrega la vuelta del juvenil Luis Olivera. También está recuperado y comienza a entrenarse con normalidad. También vuelve a los entrenamientos con el grupo principal el mediocampista ex Banfield, Iván Rossi. En Independiente, recuperado de una distensión, volvió a practicar con el grupo principal el volante uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez. En cuanto al juvenil Ezequiel Barco, que estaba practicando con la sub-20, lo autorizaron a trabajar ayer con Independiente para práctica de fútbol. Lo hicieron en entrenamiento diferenciado Leandro Fernández, Maximiliano Mesa y Lucas Albertengo, con distintas molestias. En el fútbol de Racing, tras 2 días se recuperó después de un estado gripal y vuelve a las prácticas el defensor Nicolás Sánchez. El entrenador espera por la vuelta de Oscar Romero. El jugador apenas estuvo 10 minutos en el partido de Paraguay frente a Bolivia, así que sería titular frente a Huracán. En ese partido, a pesar de las gestiones, Racing no contará con público visitante. Eliminatorias en Oceanía. De allí va a salir el que va a enfrentar en el repechaje al quinto de Sudamérica. Tercera ronda, grupo A, empate Nueva Caledonia y Nueva Zelanda 0-0. Los neozelandeses encabezan el grupo, 4 puntos en 2 presentaciones. Caledonia tiene 1 en 2 partidos y todavía no comenzó a participar Isla Fiji. Eliminatorias en Asia, tercera ronda, grupo A, Corea del Sur le ganó a Uzbekistán 2-1. Empataron 0-0 China y Qatar y Siria con Irán. Irán es el puntero del grupo, tiene 11, Corea del Sur 10, Uzbekistán 9 en los puestos principales. En zona B, Japón le ganó a Arabia Saudita 2-1 y le alcanzó en la punta de la tabla. Tailandia sumó su primer punto, empató 2-2 con Australia. Y Emiratos Árabes venció a Irak 2-0. Allí 2 punteros, Japón y Arabia tienen 10, 9 puntos para Australia y Emiratos. Tenis internacional, Challenger de Brescia en Italia. Pasó de ronda el correntino Leonardo Mayer, que le ganó al croata Franco Escubor 6-3, 6-4. En el Challenger de tenis de Montevideo, 5 argentinos pasaron de ronda. El bonaerense de Vicente Lopas, Tomás Lipovsek-Puches, que le ganó al portugués João Meneses 6-2, 6-3. El porteño Guido Andreozzi, que venció al uruguayo Marcel Felder 6-0, 6-2. El chascomucense Carlos Berloc, que venció al porteño Juan Ignacio Galarza 6-2, 6-2. El santafesino Federico Coria, que le ganó al porteño Andrea Colarini 6-4, 6-1. Y el marplatense Horacio Ceballos, que venció al ecuatoriano Emilio Gómez 6-4, 6-4. Eliminado el entrerriano Agustín Velotti, perdió con el español Íñigo Cervantes 6-3, 6-4. Perdió también el porteño Andrea Molteni con el belga Arthur de Greff 7-6, 6-3. Hoy a las 14 se presenta nuevamente Nicolás Kicker, el bonaerense de Merlo, que va a enfrentar a Bastián Maya no antes de 15:30. Horacio Ceballos vuelve a jugar hoy contra el cordobés Juan Ignacio Londero, y no antes de las 20, otro choque de argentinos, Diego Schwarman frente a Tomás Lipovsek Puches. La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de la defensa de José Pedraza y confirmó la pena de 15 años de prisión a la que había sido condenado el ex titular de la Unión Ferroviaria considerado por la justicia partícipe necesario de los homicidios de Mariano Ferreira el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hilton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz descartaron la solicitud de los abogados de Pedraza, que habían pedido la nulidad del fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado la condena. Los colombianos de Avianca van a comprar 12 aviones para empezar a volar en la Argentina. El fabricante italiano ATR confirmó la operatoria que volarán en la Argentina con aviones de líneas aéreas de los colombianos. Uno de los varios interesados en ingresar en el mercado aeronáutico argentino está algo más cerca de empezar a operar. El holding colombiano de Avianca ya presentó una orden de fabricación para comprar 12 aviones destinados a la subsidiaria de Buenos Aires para cubrir Argentina, en principio con Buenos Aires y luego con Córdoba, distintos destinos de rutas que hoy no se vuelan. La confirmación estuvo a cargo del fabricante de la empresa italiana, que en una nota a la prensa que circuló hace algunas horas informó que la controladora de Avianca emitió una orden de compra de 12 aviones ATR-72600S, un modelo turbohélice que, según el fabricante, se configurará con 68 asientos. Los movimientos de Avianca en la Argentina empezaron a principios de año. En marzo se confirmó que la empresa manejada por el empresario Germán Efrovich compró la compañía aérea de la familia Macri, conocida como Mac Airline, y con eso hizo base, luego le cambió el nombre y ahora, con esa base de los que tenía autorizada la familia Macri para volar en la Argentina, hará las nuevas rutas de estos aviones. De acuerdo a lo trascendido, Avianca, las líneas aéreas, será el vehículo de inversiones en el país que va a comprar aviones que valen 18 millones de dólares cada uno, 12 en total, y los primeros serán entregados al comienzo del año próximo para volar en territorio argentino. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Para mañana tendremos una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados. Para el viernes una mínima de 9 y una máxima de 21. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Vamos a conversar con Amancay Ardura, que es de la corriente clasista y combativa, porque hoy a las 3:30 de la tarde hay una conferencia de prensa en la CGT para ver cómo se organiza, o para anunciar cómo va a funcionar la marcha del 18 del viernes, que a las 5:00 de la tarde se está convocada para partir hacia el Congreso de la Nación. ¿Cómo te va, Mancay? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a los oyentes de Radio Belgrano. Contame un poco en qué punto de negociación se encuentra el tema este de la petición que han hecho ustedes en el Congreso, y en todo caso, ¿con qué expectativa marchan junto con la CGT, con Barrios de Pie, con las economías populares, con, en fin, con la propia iglesia, con los jubilados, con toda la gente que se va a movilizar, ¿no? Bueno, en el día de hoy puede aprobarse en el Senado la ley de emergencia social. ¿Amancay, estás ahí? Lo más posible es que hoy se vote en el Senado. Sí. De todo modo, el oficialismo se está oponiendo, no lo está diciendo públicamente, pero se opone. Lo que demuestra una vez más que la consigna de pobreza cero fue una gran mentira electoral. Lo mismo que la derogación del impuesto a las ganancias, a los trabajadores. Es decir, va corriendo el arco de un año para otro. Por lo tanto, en un marco de una economía en recesión, que va a seguir en recesión, es decir, no sabemos cuándo, no somos adivinos, pero la situación es muy grave, en una economía con inflación, que vuelve a rebotar para arriba la inflación, no oponerse a la ley de emergencia social, es decir, está definiendo este gobierno, un gobierno de ricos para ricos, y está definiendo que también la situación ahora se va a complicar aún más con estos cambios políticos en Estados Unidos. Es decir, en una Argentina abierta, la búsqueda de inversiones que no llegan, y por lo tanto con un nivel de pobreza, una fábrica de pobreza que ya tenemos no solo del gobierno de Cristina, sino desde antes, pero que ha agravado enormemente ahora, por eso que hay que sacar la ley de emergencia social, que es la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo, que es tratar de que la economía informal empiece a formalizarse por un inicio, que es que tome todas las tareas que en donde no pueden entrar objetivamente las empresas. La última vez que hablamos, que ustedes tuvieron la reunión con cinco ministerios, con representantes de cinco ministerios, quedaron que ustedes ponían como tope el propio 18 para tener una respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿El 18 a la mañana van a tener alguna reunión? Y está, es decir, se está gestando a medias. Forcejean para que no se haga desde el gobierno, aunque hay el Ministerio de Acción Social sí quiere hacerla, pero el de Agroindustria no está dando respuesta, estamos llamando, y ellos mismos, porque es muy importante que los cinco ministerios volvamos a juntar para poder traer del interior toda la mesa negociadora, la multisectorial que estuvo el día 4 en esa marcha imponente que hubo en Buenos Aires. Bueno, de hecho, cuando volvieron a... Yo creo que ellos juntan hacia el 21, que busca la Stanley y darle respuesta a los movimientos sociales el lunes, el lunes que viene. De acuerdo a lo que habían conversado allí, después fueron al Chaco y el gobernador los atendió, y lo que hemos conversado con compañeros de ustedes del Chaco era que Pepo le había mostrado papeles donde demostraba de que lo que le habían dicho no era cierto, que la plata que habían mandado era para otra cosa. Exacto. O sea que acá estamos entre que uno dice una cosa y otro dice otra, ¿no? No, bueno, se pasa la pelota, ahora está con los gobernadores a Buenos Aires para discutir por qué no hay que todavía cambiar la ley de impuesto a las ganancias. Es decir, como son ahora lo que los trabajadores, tenemos que discutir qué hacen los gobernadores en su provincia. Es decir, tenemos impuestos coparticipables, es como la ley de emergencia. Nos dijeron, ¿dónde va a sacar el dinero? Muy sencillo. Del impuesto al cheque, si en el año 2001, cuando hubo emergencia social impresionante en la Argentina, 20% de retenciones al campo, impuesto al cheque para la emergencia social. Ahora se usa la plata del impuesto al cheque para rentas generales. Sí, claro. Ahora también es coparticipable. Sí, nos pasa muy seguido con los impuestos eso, ¿no? Claro, bueno, se mantiene la emergencia, pero no se usa para lo que corresponde, claro, que es la fábrica de pobres, que es la economía argentina. Claro, se crean para una cosa y se usan para, terminan usándose para cualquier cosa. Exacto, bueno decime. Estamos movilizando, estamos muy contentos, porque se dirá lo que se dirá, que no hubo paro general en la Argentina, pero estamos logrando toda la clase obrera unida en lo que hemos podido hacer juntos, y hasta dónde hemos llegado, vamos a hacer una actividad juntos, creo que vamos a ser muy masiva, y por la emergencia social y por la emergencia laboral, contra los despidos, las importaciones, van a estar los jubilados, va a estar la Federación Agraria Argentina, va a estar CAME, y van a estar todos los sectores del movimiento obrero. Ajá. ¿La CTA también va? Sí, van a ir, sí. No significa que hablen, pero van a estar, sí. Bueno, vos sabés que... Está también el movimiento federal de los gremios de CGT que están con bancario. Ustedes van a llegar, digamos, al Congreso y ahí, ¿quiénes son los oradores? Y hasta ahora va a haber 4 oradores, uno por cada una de las organizaciones. En principio va a hablar el Gringo Castro, Daniel y Juan Carlos Alderete, y creo que por CGT habla Smith. Bueno, estaremos expectantes a ver la conferencia de prensa de hoy. Tenemos información que van a superar las 200.000 personas la movilización, por lo tanto va a ser bueno, muy importante. Viene importante y grande, y es importante que sea así, sí, para poner sobre el gobierno una enorme presión para ver si logramos votar la ley antes de que terminen las sesiones ordinarias. ¿A las 5 comienza la marcha? A las 4, el acto va a ser a las 4 del día viernes. A partir de las 4. No, no, la conferencia de prensa sí, pero digo... La conferencia de prensa hoy es 15:30. Sí, ¿y el viernes? Azopardo 802. ¿Y el viernes? El viernes es a las 16 horas, empieza el acto. Ajá, ¿empieza el acto? Empieza el acto a las 16 horas y nos concentramos a partir de las 13:30, nosotros, Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. O sea que a partir de mediodía se empiezan a concentrar. ¿Vos tenés idea si van a haber cortes o algo en algunas cuestiones? Y lo más posible es que en la 9 de Julio seguramente. Belgrano. Sí. No, pero a ver, corte por la movilización de gente. No, me refiero si va a haber cortes dispuestos en las rutas y demás. No de principio, va a haber acto en algunas ciudades del interior que son las que no vienen a Buenos Aires. En las plazas de los pueblos. Sí, exacto. Bueno, chiquito, esperemos entonces la conferencia de prensa de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Amancay Ardura, entonces, de la corriente clasista y combativa. Hoy van a estar junto con Barrios de Pie, con las economías populares, en una conferencia de prensa en la CGT para una marcha de protesta contra las medidas políticas del gobierno de Cambiemos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, es interesante ubicarnos en algo. Ayer, pese que había tomado una decisión corporativa de no hablar de los periodistas, no atender a los periodistas deportivos, cuando terminó el partido, Chiquito Romero hizo declaraciones en Teiza y Porro. Por lo tanto, tampoco tenía muy en claro eso. Y después, cuando salió Messi, salieron todos a respaldarlo. 18 años antes, el Cholo Simeone tuvo que leer un comunicado por una situación medianamente similar de los jugadores que no querían hacer declaraciones a los periodistas deportivos. Yo creo que, y entiendo que cuando se meten en cuestiones personales, hay que tomar decisiones sobre la persona que lo tomó, porque nadie tiene derecho a meterse en cosas, sobre todo si no las tiene probadas. No puede alegremente un periodista decir fulano de tal se droga y no tener pruebas, ¿no? Ahora, la verdad que estos muchachos son millonarios gracias a la prensa deportiva, porque imagínense ustedes, sin la difusión, los sueldos que estarían ganando. Por ejemplo, el mismo aludido del problema estaría jugando todavía en el ascenso. Entonces, la prensa deportiva hace grandes y los hace multimillonarios. Si los muchachos no entienden esto, y además, en todo caso, que se enojen con los periodistas, pero no con el público. Hagan un gesto, saluden a la gente, hagan como hacen cualquier mortal cuando tienen que saludar a su pueblo. Todos los jugadores de fútbol, todos los deportistas argentinos de otros deportes, saludan y se abrazan con su pueblo. Los jugadores de fútbol parecen una élite especial. Y así estamos, con una AFA que no funciona porque hubo hechos delincuenciales todo el tiempo, con una administración deportiva que es un desastre, con una selección de fútbol que no juega nada, que tiene la suerte de tenerlo a Messi, que define, y se enojan con los periodistas deportivos. Yo diría que sería el tiempo de que repensaran su vida. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Vamos a hablar con Daniel Menéndez de Barrios de Pie. Recién hablábamos con Ardura. Barrios de Pie también estará hoy en la conferencia de prensa porque estará en la movilización del viernes. Hola, Menéndez de Renzi, buen día. ¿Cómo está, de Renzi? Un gusto. Bien. Buen día. Contame un poco, por favor, cómo están organizándose y, en todo caso, cuál es la expectativa con esta marcha donde se está hablando más de 200.000 personas. Bueno, la expectativa es que ponga en debate la situación de la pobreza, ya no solo como una cuestión, bueno, como lo ha planteado el gobierno, de pesadumbre ni de preocupación, sino empezar a discutir propuestas. Nosotros hemos logrado mucho consenso detrás de una idea que es la emergencia social, que hoy probablemente tenga media sanción en el Senado, y vamos a estar movilizándonos para que, bueno, para impulsar a los diputados que en este año legislativo lo transformen en ley. Y por otro lado también nos movilizamos de cara al gobierno nacional, a la mesa de diálogo que hoy existe y a la necesidad de que el bono de fin de año, los aumentos de los programas de empleo, la situación de los hogares más humildes tiene que en el corto plazo verse por lo menos en parte atendida en virtud del muy mal año que hemos transcurrido. Los sectores más humildes, los trabajadores en general, los sectores medios, y hay que hacer un esfuerzo para que el impacto, bueno, no sea tan, si bien ya ha sido tremendo, por lo menos recomponer en parte esa situación, ¿no? Vos viste que no cierran ninguno de los números, e incluso con el propio índice oficial, todo está indicando que la situación se ha empeorado en lugar de mejorarse, de acuerdo a una esperanza que a veces vos escuchás, se expresan desde la Jefatura de Gabinete o del Ministerio de Hacienda, y entonces uno dice, bueno, hay dos mundos, ¿no? Uno el que ellos imaginan y otro el real. Y en todo caso, en el real, las organizaciones sociales están viviendo en contacto permanente con el que más sufre, con el que más necesita, con el que menos tiene. Entonces, cuando se agranda esa brecha, cuando se va distanciando las cosas y demás, uno apuesta al diálogo. Ustedes apostaron al diálogo con 5 ministerios que fueron atendidos, que es una cosa interesante que los han atendido. Ahora, hasta este momento no tienen una información o un resultado. Me parece que Carolina Stanley hace un esfuerzo en el ministerio que no tiene el mismo correlato en Hacienda o en otros lugares, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, la ministra intenta paliar la situación, pero por otro lado es un barco que tiene agujeros y que desde las políticas económicas no paran de hacerle agujeros al barco y no alcanza con el balde para sacar agua del barco, ¿no? Que es lo que está haciendo la ministra de Desarrollo. Nosotros entendemos que bueno, que no hay una situación que pueda dibujar alguna esperanza en términos más generales de salida y de recomposición de la situación. Estamos efectivamente en emergencia y entendemos que bueno, que el acompañamiento del Estado y del gobierno hacia los sectores más humildes tiene que ser más fuerte, en virtud de, digamos, en el corto o mediano plazo, buscar enderezar la situación económica. Pero hoy estamos mal y se necesita un acompañamiento mucho más significativo por parte de las políticas sociales y económicas del gobierno. Vos sabés que los jubilados que cobran la mínima están bajo la línea de pobreza, porque hay 5 millones de argentinos que cobran la jubilación mínima y están en esa situación, por lo cual se va ensanchando esa diferencia, es decir, va creciendo la gente que tiene mayores necesidades. ¿Cómo calculan ustedes? Porque por un lado se pide 1 millón de puestos de trabajo, pero ¿cómo calculan ustedes que esos puestos de trabajo se podrían llegar a realizar? Y en todo caso, ante una dureza, por lo menos lo que dice la CGT, ante una dureza empresaria, no sé si ellos esperaban otra cosa, pero bueno, el empresariado ha sido genéricamente así. Ante la dureza empresaria dicen que dice la CGT que el gobierno hace un esfuerzo, pero que no alcanza con la intención del gobierno, porque los empresarios en el orden particular no quieren entender. Pero se está refiriendo a la clase que tiene trabajo directo, a los que tienen trabajo en blanco, que es lo que representa la CGT. Ustedes están representando un sector más marginal, más excluido, y de trabajadores informales. Ahora, ¿cómo se hace para compaginar este reclamo y para sumarle a eso, por ejemplo, una inquietud del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, que pidieron el 15% para los jubilados de aumento? Es decir, ¿cómo se puede hacer para que todo ese paquete tenga una mesa de consenso, que es lo que está proponiendo la Iglesia, ¿no? Bueno, el gobierno tiene que articular todos los reclamos, ¿no? Nosotros creemos que hay que priorizar aquellos que están siendo y que han sido muy, digamos, deteriorados en sus ingresos. Los que viven de las changas, los jubilados, bueno, son aquellos que, los trabajadores que han, que son los que tienen ingresos más bajos, que la inflación ha estado por sobre sus posibilidades de incremento de en las paritarias. Nosotros impulsamos justamente que exista una universalidad de un salario que sea la mitad del salario mínimo vital y móvil, y que permita luego al trabajador informal complementar ese ingreso. Nadie vive de un plan social, todos viven y vivimos del trabajo algunos, y del trabajo informal escaseado cada dos días, cada tres, mal pago, pero todos tienen alguna actividad que le genera algún ingreso. Nosotros creemos que eso tiene que ser complementado por una por un piso de ingresos que le permita en parte compensar lo escaso que es la remuneración por su trabajo, ¿no? Hoy a las 3:30 estarán en la conferencia de prensa, pero el viernes, ¿dónde va a concentrar Barrio de Pie? Vamos a estar junto a las organizaciones sociales, armando a lo largo de toda la 9 de julio, para luego ya movilizarnos a la Plaza de los Dos Congresos a participar activamente y con mucha alegría del acto allí a las 4 de la tarde. Ojalá que sirva, Menéndez, toda esta movilización, todo este esfuerzo, para que alguien en el gobierno se dé cuenta que no se puede seguir mucho tiempo más así, porque el hambre no espera, ¿no? Ojalá, sería un dato muy interesante por parte del gobierno que pueda tomar esto como lo que es una señal de alerta y una propuesta concreta para atemperar el impacto que están teniendo las políticas económicas. Te saludamos. Un abrazo grande. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es ahora 8:32 minutos, 19 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Temporal de granizo en Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos, con un frente de tormenta que viene cruzando parte de la Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. El 17 de noviembre de 1946, hoy hace exactamente 70 años, la mejor delantera de todos los tiempos le ponía fin a su inolvidable paso por las canchas con la camiseta de River Plate. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruni y Lustó deleitaron a todos por última vez un día como hoy y dejaron atrás tres títulos y una historia inolvidable para la camiseta de River Plate y para el fútbol argentino en su totalidad. ¿Por qué decís que era la mejor de toda la historia? Los independientes dirán que era Michelli, Checonato, Bonelio, Lascasia, Grillo y Cruz. Los de Racing dirán que era Boyé, Méndez, Bravo, Simis, Osuet. Qué sé yo, los de San Lorenzo dirán que era Berni, Corbe, Navide, Picó y Quiñones. ¿Por qué le decís que la mejor? Bueno, porque la mejor para lo de River. Fue la mejor para lo de River, pero fue una de las delanteras más importantes. O lo de Boca tendrán la suya. Es decir, yo creo que fue una delantera. Que además duró muy poco tiempo. No, yo creo que sí que fue muy importante, pero evidentemente, cuando se instalan esas cosas y se van poniendo así en el tiempo y van perdurando, uno se pregunta, porque cada tiempo ha tenido una delantera maravillosa, ¿no? Sí, por supuesto, pero resulta que esta, la delantera eran de cinco. Esta es la que más se recuerda, sí, de todas aquellas. O sea, que todo, cuando alguien le dice la mejor delantera, todos piensan en estos cinco nombres que fueron sin ninguna duda maravillosos. Y un 17 de noviembre, un día como hoy, jugaron su último partido en el estadio de Huracán, en Parque de los Patricios, y terminaron con un empate 2-2. 70 años de aquella fantástica delantera que, como decía uno de ellos cuando contaba su historia, el propio Lustó, decía que también les decían que eran los caballeros de la ansiedad, de la angustia, porque el gol tardaba en llegar, pero cuando llegaba todo cambiaba. Pero él decía que el gol llega cuando estamos en el área, pero en el medio campo nosotros nos divertimos. En aquel Huracán tenían un Héctor López, que era pelirrojo, un Valeriano López, que era negro, y un Alfredo López, que era morocho. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Señor. Mire, yo mucho no estoy de acuerdo con... ¿Quién es que habla? Alberto de Morón. Mucho no estoy de acuerdo con el dirigente del Frente de Izquierda Nacional, pero el 99% sí. Ahora cambiaría algunos nombres, pero refiriéndome a la discusión de todos los oyentes sobre Cristina sí o Cristina no, Néstor fue un gran presidente, un capacísimo presidente, humilde, y ella fue todo lo contrario, una persona totalmente incapaz, soberbia, y no dejaba que nadie la aconsejara. Solamente eso quería decirle, señor Lardés. Muchas gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Quién es? El payador de Lezama, el doctor Belier. Tengo una décima acá para don Antonio Tormo. El huérfano y el Lillera lo lloran a don Antonio Tormo. Es un testimonio de toda la patria entera. Y su vida cancionera, hoy su voz nos engualicha, la palabra, letra dicha, el éxtasis sigue surcando, pues nos seguirá cantando el rancho de la Cambichi. Si puede pasar un poquito el huérfano de Martín Castro, le agradezco al amigo ahí, al sonidista y al gaucho Carbone. Chau, de Renzi. No lo quiero contradecir, ¿no? Pero fíjese que de la música popular terminó en la Calecita, ¿no? ¿No? La verdad que usted la verdad sacado, que si habría sacado la sortija con el rancho de la Cambicha. es una enciclopedia caminando. Usted, lo felicito porque tiene la memoria, y además sus compañeros ahí, el amigo Carbone, saca cada cosa del cofre de los recuerdos, que es maravilloso escucharlo, y uno aprende mucho. Carbone, porque es de principio de siglo. No, Carbone saca, siempre saca algo de la manga, ¿eh? Ojo, que no es ningún caído en cárcel. Bueno, hágale una payada a Carbone, a ver. Carbone es un locutor y además mucho historia, porque tiene una idea y hasta es un buen conductor. Por eso que el payador lo quiere felicitar, para poderle entregar, sin errar una milésima, esta simpática décima que sé que le va a gustar. Hasta luego. Adiós, suerte. Chau. ¿Quién está? Hola, sí, ¿qué? Habla Norma de Palermo. ¿Qué, dice, ¿qué tal, cómo le va? Yo lo que quería comentar es que hay un discurso uniformado en todos los medios que dicen que antes de decir cualquier cosa contra la política de Macri, dice igual o peor que Cristina, ¿no? Eso es una manipulación generada por los dueños de los latifundios mediáticos, porque Cristina afectó, Cristina y Néstor afectaron muchos intereses muy fuertes, muy muy poderosos. Por ejemplo, con respecto a Clarín y La Nación, ella hizo la denuncia con respecto a papel prensa, la apropiación de papel prensa, que es una forma de manejar a todos los demás medios de prensa, y lo mismo con la tele, es una forma de manejar a todos los demás medios del interior, imponiéndoles si le iban a dar o no le iban a dar el fútbol y se quedaban con los medios del interior. Entonces eso produce la gran campaña mediática que es ahora para desprestigiarla, para generar odio y persecución contra Cristina y su familia. Por ejemplo, no solamente contra Cristina, Rosansky, que fue el que lo condenó a Von Wernicke y a Echecolás, él mismo ordenó que se saquen copias para iniciar la acción contra Papel Prensa, contra Mañeto, contra Bartolomé Mitre y Peralta Ramos, porque había sido también denunciado por Janover en ese juicio. Entonces, por eso también Rosansky es obligado a renunciar. Y, porque también tienen responsabilidad con respecto al secuestro de Gutheim, de Yacari, de los hermanos Yacarino. Entonces son intereses muy poderosos que están terciando en este tema sobre la gestión de Cristina. Pero la gestión de Cristina es una gestión de hechos, no de palabras, como decía el general Perón. Es decir, ella ingresó con una desocupación del 24% y se fue con una menos del 6%. Ella ingresó con una pobreza del 57% y la bajó al 24%. Ella ingresó con un índice de desarrollo humano muy bajo y es el más alto de la región para diciembre del 2015. Se duplicó la clase media con ella y además el índice Gini es el más bajo de la región. Y la infraestructura en trenes y en rutas es la más sólida. Esto dicho no por mí, sino por los mismos que se fueron a hacer propaganda sobre la Argentina, los macristas que se fueron a hacer propaganda sobre la Argentina, dijeron todo en un papel, lo escribieron, no es que lo dijeron. Y que el índice de la deuda era de la más baja de la región, era del 13% sobre el PIB, o sea que era un país desendeudado. Todo esto está manipulado porque hay intereses demasiado poderosos en contra del gobierno de Néstor y Cristina. Chao, señora. Chao, gracias. ¿Quién está? Hola, buenas tardes, Sergio de Lanús. Es de día todavía. ¿Qué? Es de día. Ah, es de día, bueno, está bien, disculpe. Bueno, sí, la verdad lo estaba haciendo atentamente. Siempre redundamos en lo mismo. Yo lo que no entiendo, hay ministros que llegan a jurar en colectivo a la Casa de Gobierno y se van en autos que nunca podrían pagar. Vivían en villas y en casas monstruosas, después se retiran. Empresas que hicieron de la nada, como los hoteles de la señora, que no los puede justificar. Y así cada uno que ingresa a la política. Por eso uno no cree en el sistema, y en el sistema internacionalista menos. Porque lo que hace es aplanar a todo el mundo a la pobreza y que sean todos pobres y iguales. Y mucho sentido no tiene, ¿sí? Siempre se salvan unos poquitos, ¿sí? Y bueno, y esta señora que habló recién, bueno, le deben pagar muy bien, Cristina, para defenderla, ¿sí? Si quiere la llevo acá a Villa Zapito. Hace 55 años que está. Nunca hicieron un corno. Hasta luego, disculpe, ¿eh? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Quién es? ¿Qué tal, de Renzi? Buen día. Hable. Roberto de Ramos Mejía, ¿cómo le va? Baje la radio porque se acopla. No, yo no tengo radio prendida. Ahora, hola. Sí, a ver. No, acá estoy sin radio. Pues, hable. La bajé completamente. Dos consultas quería hacerle. ¿Cuántas vertientes tiene el peronismo hoy en día? No, ¿vertiente o división? Ramas. ¿Cuántos casilleros, guetos, no sé cómo llamarlo? ¿Pero usted se refiere en el Congreso? No, no, hablo las ramas que se abren de un árbol, un troncal, que es el peronismo. Si usted se para frente a lo que se llama peronismo, esencialmente doctrinario, sería mucho menos de lo que parece. Si usted se ubica en aquellos que se dicen sentir representado por el justicialismo, aunque después hagan otras cosas, hay varias, ¿no? Hay tres, cuatro. Hay, claro. O sea, pues no se entiende bien, no está claro, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de, no sé cómo llamarlo, vertiente, calle, rama, avenida, pero hay mucha gente... Mire, es como el caso del radicalismo. El radicalismo tiene varios troncos, mejor dicho, tiene un solo tronco, el tronco radical y varias divisiones. De ahí aparece lo de Margarita Stolbizer, lo de Carrillo por otro lado, ¿no? Si aparece lo que representa Alfonsín, aparecen distintas variantes, todas vienen del viejo tronco radical. Bueno, del viejo tronco peronista, si esa es la pregunta, llegan gente que está hoy trabajando con Macri, gente que está en contra de Macri, y gente que está en contra de Cristina y de Macri, y gente que está a favor de Massa, gente que está en contra de Massa, y todos son peronistas. No llega a ser una hecatombe, pero es un colorido difuso, que si mezclamos claro, todos los colores se hace un gris. Porque al apartarse de la esencia, es correcto, terminan en cualquier cosa, y bueno, entonces a partir de ahí se confunde todo el mundo. Muy bien. Doctrinariamente, entonces, puro no hay nadie. No, yo creo que hay, pero no en ejercicio pleno, porque además, para el peronismo, que Perón creó un movimiento, está claro lo ideológico. Ahora, la herramienta electoral, que es el partido político, está en manos de los mariscales de la derrota. Por lo tanto, mientras el justicialismo está en manos de lo que perdieron, no se acerca a nadie para cambiar la historia. Exactamente. Bueno, esta pregunta también viene a cuento, porque yo no lo puedo ubicar usted en qué rama está. Yo no lo ubico. O sea, yo estoy en una sola, la única. Ya sé, la única, lógicamente. Que no tiene respuesta partidaria. Correcto. No, yo no veo en lo que, digamos, doctrinalmente Perón nos legó, no veo a alguien que esté representándolo cabalmente, no lo veo. No lo veo. ¿Está bien? No hay, pero por eso, porque como no hay una representatividad que se note, no quiere decir que no haya millones de argentinos sí. que piensen eso, no hay sí, quien sí. los represente. Sí, sí, pero con cada uno bajando sobre la teoría, digamos, pero ninguno llevaba a la práctica la realidad. Efectivamente, porque cuando usted declama y llega al gobierno y tiene la oportunidad y hace lo que hizo Menem en el 90 o hace lo que hizo Cristina después, la gente dice, bueno, ¿pero cuál es? ¿Aquel o este? Claro, no se termina de entender, no se termina de entender nada. Mire, cantando la marchita, se privatizó todo lo que Perón había nacionalizado. Sí, señor. Bueno, a esto voy. Cantando la marchita, todos van al sillón y van al queso. Y resulta ser que después no hay nada, es todo hueco y vacío. Bueno, pero está bueno lo que usted plantea. Ahora, cuando a usted le toca votar, a usted personalmente... Sí, yo sé lo que tengo que votar. ¿A quién vota? Sin ninguna duda, jamás al señor este que está acá, jamás, por ejemplo. No, pero digo, usted cuando le toca votar, ¿a quién vota? ¿Qué sector elige? Yo elijo el sector peronista, pero por eso no existe. No, pero por eso. No existe. Cuando le toca votar, ¿qué hace? Le digo porque a mí me pasó, y lamento mucho llegar a esta época de mi vida, y haber tenido que votar en blanco. Bueno, pero yo justamente con ese razonamiento, por eso lo llamo y le pregunto, porque yo lo he querido, digo, ¿y dónde está de Renzi? Pues yo veo que usted como tira para un lado y para el otro. ¿Dónde está encasillado? Y yo no lo veo en ningún lado. Digo, entonces, ¿cuál es la rama? Que por ahí yo no la estoy descubriendo y está... No es una rama. Acá usted tiene que partir de esta base. Perón construye desde el movimiento que primero está la patria. Bueno, sí, eso. Ubíqueme ahí. Desde después luego. Está el movimiento y por último los hombres. Bueno, yo creo que los hombres han falseado la realidad ideológica del peronismo. Correcto. Siguiendo la premisa de esas tres puntas, todo el mundo sería patriota en este... ¿Todo el mundo qué? Sería patriota. Todo peronista sería el primer patriota Yo creo que en la declamación. El tema es después cuando están en la práctica. Claro, exactamente. Después de la declamación viene la traición. O sea, viene el engaño, viene todo lo que está pasando. ¿Pero por qué le parece que el país está en decadencia? Yo creo porque que el país está en decadencia las instituciones. ¿Y por qué están en decadencia las instituciones? Porque fracasaron los militares, fracasaron los sindicalistas, fracasaron la iglesia, fracasaron los políticos, bueno, y fracasamos como sociedad los argentinos. A este punto voy. Si el gobierno de General Perón fue, para mi gusto también, comparándolo con todos los demás, de excelencia para el pueblo y para la gente especialmente. Pero porque lo que Perón construyó no fue superado y es lamentable. Bueno, La pregunta es la siguiente: ¿cuándo se fue? ¿Cuando lo echaron? ¿Cuando lo echaron a cañonazo y todo lo demás? Después, toda la corriente periodística y toda la maquinaria oligárquica salió con que el tipo se había llevado todo, se robó todo, se afanó todo y se lo llevó a España y se lo para acá. Resulta ser que yo hoy veo lo mismo, exactamente, cortado con la misma tijera. Porque se han subido muchos que vienen de aquella vieja escuela de conceptos gorilas, se han subido a otra cosa donde algunos le han dado la razón. Porque la diferencia entre aquello que fue un invento contra Perón es que hoy la realidad superó a la ficción, porque se los vio tirando bolsos, porque se los vio revoleando plata, porque se los vio comprando millones de casas, no miles, millones de casas, campos y demás. Entonces usted dice, bueno, son todos delincuentes. Y resulta que no, que es un puñado de delincuentes que cantando la marchita confunden a todo el mundo. Estoy de acuerdo con usted en una y no en otra. Escúcheme bien. Si usted tiene una fábrica con 100 obreros, muy bien. De los 100 obreros hay 5 u 8 o 10 que roban y afanan. ¿Usted es ladrón? No. Usted es el jefe de una organización que no controló. Es responsable. Muy bien. Usted es responsable de que había obreros que robaban, ¿de acuerdo? ¿Cómo responsable será responsable? Ahora, perdóneme, eso en una causa puede tener explicación. En la otra, que es particular, usted no puede tener ocupado un hotel todo el año con vuelos de aerolíneas argentinas y con personal de aerolíneas argentinas que ni siquiera volaban. Escuche, Renzi, yo no estoy defendiendo causa. No defiendo causa. No, le digo una cosa y le digo la otra. O sea, entienda. Hay cosas que se pueden justificar, hay cosas que no se pueden justificar. Correcto, de acuerdo con usted. Basta una sola mancha para que el tigre quede marcado. Trato de, exactamente, que yo soy ahora, pragmático. Que no tenga ninguna duda que desde el fondo mismo de la historia viene un montón de gente con ese asco sobre el pueblo, no tenga ninguna duda. Sin duda, pero y a esto voy yo. Que lo están agrandando, no tenga duda. Muy bien. Pero no se olvide quién lo empezó. A esto voy en yo. Esta vuelta, no se olvide, antes fueron ellos. Ahora no, ¿eh? Una última cosa, y no lo molesto más. A esto voy yo. O sea, esta confusión general que hay, que la gente se pelea con la gente, o sea, hemos llegado al último escalón. O sea, la gente peleando con la gente y un odio exacerbado como la señora que escuché esta mañana, que a usted le arruina el programa, discúlpeme. A mí no me arruina nada. Sí. Ni, no, ni ella ni ninguno de los que hablan. Pero, no, ninguno, yo tampoco tendría derecho a decir que lo pero mío es más interesante. De los que hablan me arruina el programa camina solo. Porque tiene absoluta capacidad el que conduce el programa para dejarlos hablar a ustedes porque cree en la dialéctica. Lo comprendo perfectamente, pero digamos, una mujer que no una mujer. Es un problema suyo con la mujer, no. No, de mí con, no yo es tengo un ningún problema. Con la mujer, no tengo ningún problema con la mujer ni los con las mujeres. Hasta aquí llegó, chao. Chao, chao, chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Enrique de Mataderos. Enrique. ¿Cómo te va? Sí, ¿Entiendes Chicago y San Lorenzo existen? Sí, cómo no. Mirá, San Lorenzo, donde estoy, Chicago, aunque no lo creas, ganó. Yo pensé que vos no llamabas más porque no existía, qué sé yo. No, vos sabés que no llamo porque estoy hoy porque tuve que quedarme en casa por un pequeño problema en una rodilla. Decime, ¿es cierto que hay un jugador de San Lorenzo que le van a cambiar el apellido? ¿A cuál? A uno que dicen más, que le van a poner menos. No, pero vos viste que en el seleccionado anduvo bien también, ¿eh? Más. Sí, querido, debutó un jugador de Racing que lo único que hizo fue empujar al arquero. Exacto. Pobre exacto. Muchacho, lo ponen faltando 10 minutos y lo mandan de win. De win, sí. Está... Mira, el fútbol está bastante complicado. Vos me decías de Chicago ganó después de 3 partidos que venía perdiendo, gracias a Dios ganó, porque hay que estar en la mitad de la tabla, por lo menos. Mira, ¿sabés por qué? Más que nada, todos estos días escucho, yo voy manejando y escucho, porque, tenemos que trabajar, como vos que estás trabajando, a pesar de tener 70 ahí, ¿viste? Escucho y te digo sinceramente, algunas veces me molesta, ¿sabes qué? Los que hablan, por ejemplo, hay señores y mujeres que hablan con su propia voz y dicen lo que sienten, pero además hay hombres y mujeres, como una mujer que escuché hace poquito, hablan porque le mandan hablar o están cumpliendo algo para hablar. Mira, yo no tengo la experiencia que tenés vos. Tengo un poco de experiencia en radio. Yo estoy seguro que si yo a vos te digo que yo vengo hablando, ahora últimamente no puedo hablar mucho, y te digo, hola, ¿cómo te va? Vos sabés que soy yo, por la voz. Yo escucho radio todo el día. estoy manejando, escucho radio, bueno, todo eso. Vos sabés que las mismas voces que alguna vez se llaman acá con un nombre, en otra radio llaman con otro nombre. Por ejemplo, el otro día vos tuviste muy bien cuando a este hombre que yo digo que le escriben o lo escribe él antes lo que tiene que decir, vos quería poner a Víctor Hugo frente a un grupo de gente y vos le dijiste poné a un extranjero, ¿te acordás? Hola. Hola. Sí, me acuerdo, sí. Sí, ¿te acordás? Bueno, esa voz yo la reconozco en otra radio con otro nombre. Y hay voces, como yo estoy seguro que vos también, vos mucha más experiencia que yo, vuelvo a decirlo. Te das cuenta que hay voces que en otra radio van con otro nombre. Pero sabes que no me interesa. No, no, a mí sí, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué, Miguel? Yo te voy a decir por qué. Porque yo como oyente, acá te lo estoy hablando, como oyente me molesta que vengan acá a tu programa, que vos le das la posibilidad, como me estás dando a mí ahora, de poder hablar, y estoy mintiendo. O sea, por lo menos mintiendo en mi personalidad. ¿Me entendés lo que te digo? Yo soy quien soy. Pero es un problema de ellos, porque fíjate, de la misma manera que yo diría que si cobro un peso por llamado, mermarían los llamados, ¿no es cierto? Sí. Si le cobro el aire, que es muy caro, que por cierto es muy caro. Ya lo creo. Por los minutos que tiene cada uno, y por ahí se quedan desconformes y dicen, no, pero déjeme terminar de hablar, no, pero yo quiero decir algo más. Entonces, sí, sí, es cierto. Si yo tuviera que comportarme con eso, hago un programa de radio sin que participe la gente como hacen todo. Sí, señor, no. Pero yo estoy feliz que la gente se exprese, aunque sean falsos con ellos mismos. Pero está bien, yo te felicito. No, porque no pasa por felicitarme, pasa porque en realidad, cuando tenía que transmitir un partido de fútbol y cantaban el arroz con leche porque los prohibían para cantar la marcha peronista, claro, también exacto. Lo decía. Y entonces me parece a mí que cuando una vez en la isla de Chacarita puso una esvástica en la cancha de Atlanta y otra que decía Juventud Peronista, la policía fue y le hizo sacar, en plena época militar, sí. La de la esvástica, la de la Juventud Peronista no. Para el caso, la cuestión política era por los dos lados. Pero claro, se suponía que estaba ofendiendo a los hinchas de Atlanta que había judíos. Claro, exactamente. Entonces, todo tiene que ver con todo. Si vos te expresas con libertad, no te tiene que importar nada, porque en definitiva, cada uno dice lo que siente, lo que piensa. Perfecto. O lo que quiere ser, porque si cambian el nombre, cambian el apellido, es un problema de ellos, no es mío. No, pero yo no digo que sea un problema tuyo. No, a mí no me afecta. Ahora, que a vos te moleste porque sabés que de pronto tienen un objetivo político, está bien. Ahora, claro, sinceramente, claro. A mí no me molesta porque en la Argentina hubo mucha gente que perdió la vida por defender el derecho a expresarse. Entonces, sí, ¿y cuántos compañeros perdimos en el camino, Bueno, entonces, y cuando ahora estaban hablando de peronismo, yo decía, yo ahora no me siento identificado con nadie, salvo muy de tercera escala para abajo, a que yo conozco de muchos años, mira, ¿viste? Cuando hicieron una nota a Máximo Kirchner, sí. Máximo dice, me crié escuchando a Guerrero, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí, no tengo bueno. Culpa. Si escucho mal, no tengo la culpa. Bueno, pero no aprendió nada de vos, Te saludo, chao. Chao, querido, chao. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. La hago cortita porque ya termina. Mira, estaba escuchando al oyente anterior y con el tema que incluso hasta llegó a nombrar la palabra que confusión. Mira, yo, bajo mi punto de vista, peronismo es Perón. La doctrina y la filosofía peronista es Perón. Pero no hace falta que se agregue ni de derecha. No, pero está bien, porque él quería llevar a un terreno, a un lugar. Sí, yo me di cuenta. No, por el tema de Cristina, y finalmente las cosas llegaron al punto que tenían que llegar. Cristina política es una cosa, Cristina ante la justicia es otra cosa, y no se puede mezclar. Y vos dijiste inclusive, cada uno se tiene que hacer cargo de su propio comportamiento, a todo el oyente, a todo aquello que está. Se tiene que hacer cargo de lo que hace día a día en su casa, en su familia, y no despotricar. Mira, yo te voy a decir más, yo a Macri, y yo lo respeto. Macri hace lo que tiene que hacer dentro de su formación, es tan sencillo como eso. Yo no me voy a poner a discutir o a despotricar con Macri. Claro, porque nadie puede esperar que hiciera otra cosa. Pero es lógico. Entonces, me pareciera a mí como que de pronto es, desparramar culpas propias en el ajeno. Todo lo que nos pasa a los individuos, en el 90% es culpa de uno. Uno decide, uno acepta, uno reniega. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que empezar a analizar lo demás. A mí sinceramente, Miguel, me molesta muchísimo cuando empiezan a hablar de peronismo, algo que es tan sencillo. El general Perón murió en 1974, y a raíz de ahí, muerto el rey, viva el rey. Entonces a mí no me hace nada que canten la marcha, que se diga que son peronistas. ¿Se cortó? Hasta luego, Miguel. Chau, chau. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 9 en el territorio argentino. El gobierno promete enviar el proyecto para reformar el impuesto a las ganancias antes de fin de año. Así lo anunció Rogelio Frigerio, ministro del Interior, luego de defender el presupuesto en una comisión del Senado. La reforma del impuesto a las ganancias es un tema sensible para el gobierno. En septiembre, el ministro de Hacienda, Alfonso Pradier, había anunciado que el proyecto llegaría al Congreso a fin de mes. Pero todavía se sigue esperando una de las promesas de campaña no cumplida de Macri. Fernando Marín dice que el fútbol por televisión no tendrá un costo adicional durante el 2017. De acuerdo a lo que se había firmado con Fútbol para Todo, evidentemente no lo podrá tener, pero además es un año de elecciones del medio tiempo. Pero después prepárese para pagar 300 o 500 pesos si quiere ver el fútbol. El pronóstico indica que mañana habrá una mínima de 10 y una máxima de 20, y el viernes 9 de mínima y 21 de máxima. Además de poder utilizar el WhatsApp para escribir o para hablar, ahora habrá videollamadas y se podrán visualizar. El sistema avanza a nivel mundial, lo que le complica el negocio a muchas empresas. Los bancos aprietan y no quieren bajar los intereses por las tarjetas de crédito, y las tarjetas tampoco hacen ningún esfuerzo. El cielo está nublado en Buenos Aires. Conte Grand, que es el secretario legal y técnico de la provincia de Buenos Aires, será propuesto por Vidal para reemplazar a la renunciante Balbo. Presentarán un documento sobre diagnóstico regional del narcotráfico y el terrorismo. A las 3:30 de la tarde, conferencia de prensa en Asopardo, en la central de la CGT, para la marcha del viernes. Habrá por lo menos 4 oradores, 1 por la CGT y 3 por los movimientos sociales. Sectores del kirchnerismo quieren ir a la marcha a protestar con barullo sobre el gobierno de Macri, y el intendente Seco se halla organizando varios micros para que concurran a la marcha y a la movilización. También el partido Miles de Delía y Quebracho se movilizarían en la marcha del 18, y la CGT quiere poner distancia con los grupos kirchneristas y los movimientos sociales y ellos mismos. 3 minutos pasaron de la hora 9, 19 grados, 2 la temperatura. En el deporte por Belgrano. Se conocen árbitros y horarios de la programación de la fecha 10 del torneo de primera división que va a continuar. Había comenzado con la victoria de Vélez sobre Defensa y Justicia 2-1. Prosigue el próximo viernes 21-15 Arsenal de Sarandí Banfield. Arbitraje de Diego Aval. El sábado a las 17 Estudiantes de La Plata Colón de Santa Fe dirige Patricio Lustó. Hay 3 partidos a las 18. Godoy Cruz de Mendoza Tigre dirige Andrés Merlos. Lanús Atlético Tucumán, Juan Pablo Pompey, Unión de Santa Fe, Temperley, Fernando Espinosa. A las 20 del sábado, Huracán Racing, Mauro Vigliano. El domingo, 3 partidos a las 17, Quilmes con Aldo Civi de Mar del Plata, Néstor Pitana. Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín, Fernando Rapalini. Y el clásico Independiente San Lorenzo, Jorge Baliño. 18:30 para Boca con Central, dirige Darío Herrera. 19:15 Rafaela, Talleres de Córdoba, Federico Beligoy. Y a las 20 cierran el fútbol del domingo. Newell frente a River, dirige Silvio Truco. El lunes a las 19, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia Grima La Plata, Germán Delfino. Cierra la fecha 21:15 Patronato de Paraná, San Martín de San Juan, el árbitro Ariel Penel. En el sector de San Lorenzo de Almagro, el técnico Aguirre va a contar mañana con los regresos de los que jugaron en selecciones, más Belucci, Ortigosa y Corujo. De todos modos, practicó con un plantel alternativo. Se acerca al equipo base que va a presentar mañana en Copa Argentina frente a Gimnasia Esgrima La Plata. En todo lo que está jugando San Lorenzo, lo que menos le interesa es la Copa Argentina, ya que le da pasaje a la Copa Libertadores, en la cual ya tiene boleto para 2017. El probable equipo entonces, si no agrega alguno de los llegados de selecciones, iría con Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso, Gabriel Rojas, Musi, Ceruti, Merlini, Tino Costa, Blanco y Cauteruccio. Por su parte, Gimnasia Esgrima La Plata, según el dibujo de Gustavo Alfaro, iría con Arias, Gorga, Guanini, Coronel, Oreja, Perdomo, Nicolás Ibáñez, Sebastián Romero, Carrera, Lich y Sebastián Vegetti. El ganador de esta llave va luego frente a River Plate en una de las semifinales de Copa Argentina. En Boca, para el partido de fin de semana frente a Central, tiene confirmado el equipo el mellizo Barros de Chelotto, con Sara, Peruzzi, Bergini, Tobio y Silva, Pablo Pérez, Betancourt, Pavón, Teve, Centurión y Benedetto. En Racing, en la práctica de mañana, Zielinski recuperará a los que llegan de selección, Marcos Acuña y Oscar Romero. El paraguayo sería titular, jugó apenas 10 minutos en el partido de Paraguay con Bolivia. Para reemplazar a Gustavo Bou, que está lesionado, hay 3 postulantes, 2 juveniles del club, Brian Mancilla o Lautaro Martínez, o el ex Aldo Civi, Santiago Rosales. Eliminatorias de la CONCACAF, hexagonal final, segunda fecha. Honduras le ganó a Trinidad y Tobago 3-1, goles de Kioto, Izaguirre y Eddie Hernández. Para el ganador, Mirkel, el gol de Trinidad. Costa Rica goleó a Estados Unidos 4-0, Johan Venegas, Cristian Bolaños y doblete de Joel Campbell para el ganador. Panamá y México empataron 0-0, Costa Rica, único líder, tiene 6 puntos, México y Panamá 4, Honduras 3, sin puntos Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Amistosos de las principales selecciones europeas en la fecha FIFA, empataron en el Giuseppe Meazza Italia y Alemania 0-0, Francia también empató con Costa de Marfil 0-0, y el increíble empate en Wembley entre Inglaterra y España 2-2. Hasta el minuto 89 ganaba Inglaterra 2-0 con goles de Adam Laliana y Jamie Vardy. En el minuto 89 descontó Iago Aspas y en el minuto 91 lo empató Isco para España. Suecia de visitante le ganó a Hungría 2-0, empataron República Checa y Dinamarca 1-1, Ucrania le ganó a Serbia 2-0, Austria y Eslovaquia empataron 0-0, Rusia le ganó a Rumania 1-0, Islandia a Malta 2-0 y Croacia a Irlanda 3-0. El básquetbol de la Liga Nacional continuó con victoria de Ferro 72-67 sobre Obras y de Regatas Corrientes 77-76 sobre Olímpico de la Banda. En el norte puntea San Martín de Corrientes, 11 victorias, 3 derrotas, seguido por Quimsa de Santiago con 9 triunfos y 5 derrotas. En el sur el puntero San Lorenzo con 12 victorias, 10 victorias en 12 partidos, y Gimnasia de Comodoro Rivadavia que tiene 10 triunfos y 3 derrotas. Hoy, 3 partidos, se lleva toda la atención. Bahía Basket San Lorenzo va a las 20:30 en Bahía Blanca. A las 21 juegan Instituto y Libertad y Peñarol con Argentino de Junín. En el básquetbol de la NBA, 6 puntos de Manuel Ginóbili por 2 triples más 4 rebotes, 2 asistencias en 17 minutos de acción en la victoria de San Antonio Spurs sobre Miami Heat 94-90. No ingresó Nicolás Laprovítola. Por su parte, Luis Scola anotó solamente una asistencia en 14 minutos de juego en la presentación de Brooklyn Nets, que perdieron con Los Ángeles Clippers 127-95. El máster de tenis en Londres ya tiene un clasificado para semifinales. Es el serbio Novak Djokovic, que le ganó al canadiense Milos Raonic 7-6-7-6 a una fecha del final del grupo Ivan Lendl. Novak Djokovic ya tiene asegurado un lugar en semifinales. En el otro partido de ayer, el austríaco Dominic Thiem le ganó 6-3-1-6-6-4 al francés Gael Monfils. Aquí puntea Djokovic con 2 victorias, ya está clasificado a semifinales con 1 punto. Se van a enfrentar en la última, allí saldrá el otro clasificado, Raonic y Thiem. Y sin puntos, el que será rival de la última fecha, Djokovic, ya no tiene chance de pasar, el francés Gael Monfils. Van a estar jugando hoy por el grupo llamado John McEnroe, Andy Murray, el británico, frente al japonés Kei Nishikori, y el suizo Stanislav Wawrinka con el croata Marin Cilic. Piratas del asfalto robaron un camión de leche a Nutrilon y ahora hay un pedido de que no se consuma esa marca. La Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y de Tecnología Médica pidió que no se venda esa leche porque fue robada, es leche en polvo y puede no contener toda la seguridad necesaria. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es ahora 9:11, 21 grados 8 la temperatura. El Chino Navarro es diputado provincial y además de diputado provincial, hombre segundo de la conducción del movimiento Evita, uno de los movimientos que estará en la marcha del día viernes. ¿Cómo te va, Chino de Renzi? Buen día. ¿Estás ahí? ¿Chino? Se fue. Bueno, a las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Hay una palabra que viene del griego y que cuando ingresó al latín tuvo alguna transferencia para después llegar al castellano. Como tantas otras, esta palabra, que significa dialécticos en griego, dialectis, dialéctico, en latín, se transforma en el idioma español que nosotros hablamos, en una palabra muy utilizada en cuanto a lo que significa, pero quizá poco definida o poco usada como sinónimo o como relatividad para expresar algo. ¿Y qué es, en definitiva, la dialéctica? De acuerdo al pensamiento de los griegos, en el mundo de la filosofía y en el mundo del pensamiento, que fueron los que en el Ágora se pusieron a hablar y a pensar y a discutir, es el epicentro de una discusión. Es la teoría y la técnica de dialogar para discutir y buscar a través del razonamiento lo que se aproxima a la verdad o lo que se cree como verdad. En definitiva, es lo que hace este programa. Un programa interactivo, cuando abre el micrófono, permite que ustedes se expresen, se dialoga, se trata de discutir, porque cada uno de los que participa quiere exponer su verdad, su razón. A veces los escuchamos simplemente y otras veces entramos en ese diálogo y en esa discusión. Ahora, la dialéctica en el mundo de los griegos significaba que se escuchaban. Quizá la dialéctica en el mundo de los argentinos es una palabra que no se usa mucho porque no la ejercitamos a pleno, es decir, no producimos esa discusión donde unos escuchan

donde hicieron una plaza y mejoraron notablemente lo que allí había, que era una vieja galería abandonada. Después tuvieron una conversación acerca de saber si Jorge Macri finalmente iba a ser sostenido por el PRO como candidato a senador, luego de que Macri le quitó la voluntad a Carrió de que se presente en la provincia de Buenos Aires. Después que el presidente recibió en la residencia de Olivo a la diputada, le dijo que la necesitaba para otras tareas, pero que en la provincia ese espacio no la veía que ella lo fuera a pelear, porque en una de esas no salía como se pensaba. Bueno, la convenció a Carrió de que no sea candidata por la provincia de Buenos Aires, y entonces Jorge Macri volvió a la carga para la utilización del apellido Macri en las elecciones del medio tiempo y ser candidato a senador nacional por la provincia, el actual intendente de Vicente López y presidente del VAPRO. Vidal resistía mucho porque le pasaba la factura a Jorge Macri, que había perdido la personería al PRO justamente cuando Macri era el presidente del partido, que no pudo mantener ni siquiera la personería partidaria. Ahora se fueron limando las asperezas y no se descarta, después de lo que pasó ayer y de la charla que tuvieron los tres, de que Jorge Macri sea el candidato a senador de Cambiemos, que encabece la boleta para senador nacional. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Ayer se mandó lo del funebrero, usted justo a Chacarita vino a elegir. Sí, por eso lo llamo. ¿Qué tiene usted contra River? Yo nada. Pero escúcheme, ese partido jugamos... Espere que le cuento, le regalé a mi mujer, que es hincha de River, una tarjeta fúnebre con Chacarita, cuando salió campeón Chacarita en la cancha de Racing, y nunca más me lo perdonó. Bueno, pero fue un muy buen equipo de Chacarita, y jugamos... Un equipazo fue. Un equipazo, y jugamos nosotros a partir de los 15 minutos del primer tiempo con un jugador de menos, echaron a Dreyer. Eso no me acuerdo, ¿sí? ¿Usted no se acuerda? No se acuerda del 67, acá que se lo dije un par de veces. Ay, se renueva la audiencia. Gracias a nosotros, el gran equipo de José, que aplaudo, un muy buen equipo, no lo digo en sorna, salieron campeones gracias a que River le empató a Universitario de Perú, en Perú, que Gatti atacó un penal a Chumpitas, y usted no nos agradece nada. Oiga, pero una nos tenía que hacer a favor, si la tienen toda a favor de ustedes. Pero, y le parece poco lo que hicimos, hoy habla a su compañero de la delantera de River. Apenas nos alcanzó a salir campeón del mundo. Sí, bueno, gracias a nosotros. Y la delantera, si quedó en la historia, será porque habrá sido de las mejores, como Gardel. Hace como 80 años que se murió, pero Gardel es Gardel. ¿Cómo es el asunto? Con la delantera de la máquina. Sí. Hoy también, la delantera, todos los demás equipos tienen... Sí, claro, sí. Pero habrá sido la más popular, fue la que quedó, la mejor. Como Gardel o como la gaseosa americana. Somos marcas ya, de Rensis. Bueno, no elija la marcha fúnebre que es de Chacarita, ya le repito. Pero bueno, estaba buena esa, ¿eh? Y Macri, sí, Jorge Macri, si quiere aprovechar el apellido, que use el de la madre para la próxima elección. Este Jorge Macri es de River, ¿eh? Sí, ya lo sé. Alguno tenía que haber más o menos zafo de esa familia. Los saludos. Chao. ¿Quién está? Hola, buen día, Manolo. Manolo de San Telmo. ¿Cómo andás? Bueno, no me hablé de fútbol. Lo único que quería decir de fútbol es que tendrían que recordar los que hicieron las invitaciones de Milito a Federico Sacchi, para mí lo más grande. De veras, de veras, un personaje. ¿Vive? ¿Eh? ¿Qué? ¿Vive? No sé, te iba a preguntar a vos, pero justamente después de Federico Sacchi dejé ir a la cancha, te dije ya tal vez todo lo que pensaba de fútbol, todos estos monigotes, alcahuetes, putos, todos estos futbolistas y comisiones directivas que se enriquecen a costilla de la pobre gente que paga la entrada. Espera un segundo. Me estoy fijando, no sé. ¿Sacchi vive? Bueno, sigo en lo que estaba diciendo. Quería recordarles a todos. Manolo, espera, ¿qué me decía Rodolfo? Y que justamente me estoy fijando eso. ¿Tenés duda? No, aparentemente tiene 80 años. 80 años. Sí, sí, el año 36. Un tipo bárbaro, una persona noble, buena. Tenés razón, y... ¿qué jugador que fue? Y por eso digo, igual que como persona Artime, nadie lo recuerda, una gran persona, aparte de un buen futbolista, una persona parecía noble y honesta. Pero bueno, acá vale todo lo feo. Bueno, sigamos con lo que quería hablar. Vos que sos de Racing, te voy a contar. Luis Artime, Va todo de la cabeza. Bueno, habla. El padre en la cancha de Atlanta le hizo 3 goles a Racing, y entonces estaba llorando en el vestuario. Bueno, cuando le fuimos a hacer una nota, bueno, estás emocionado por los 3 goles que hiciste. Sí, sí, claro. Cuando terminamos de hacer la nota, dice, estoy llorando porque soy hincha de Racing y le saqué el campeonato. Ya sé, yo no lo digo por eso, lo digo porque lo conocí, se resistió al tema de la droga en el fútbol, cosa que se lo dije una vez y lo puteé a Juan Carlos Lorenzo. Bueno, pero dejemos esto, quiero hablar de otro tema más importante. Digo que la gente no tiene memoria. Y cuando ahora hablan de aerolíneas y todo lo que hablan, acuérdense, el novio de Cristina, Bettini, de La Plata, era embajador en España, y cuando agarraron con las 20 valijas, creo que eran 200 kilos, que decían embajada argentina, Kirchner disolvió la compañía de aviación, no me acuerdo cómo se llamaba, iban las aerolíneas, queremos trabajar, hizo otra compañía de aviación que figuró 6 veces en el presupuesto de la nación todos los años, y 6 veces que pagó el país, y no tenía ningún avión, ningún hangar, lo que tenía todo los ñoquis de todos los partidos. Por eso que pierden la memoria, porque son todos iguales, el anaranjado, el negro, el dorado, todos actúan contra la nación y todos chorros. Es muy fácil saber, ahora lo están haciendo con la policía, Diego Clave, un delincuente, secretario de Seguridad de Lanús, y hizo para Mauro Viale, y no se ponían colorado porque no se ve porque tiene barba ahora. Pero me refiero, son todos, no hay ideología, no son ni peronistas, ni son nada, son chorros. Por último, fue aniversario de los 33 años del doctor Illia. Nadie lo recuerda. El doctor Illia no cobró nunca como presidente de la nación, nunca cobró jubilación, y terminó su vida con un par de zapatos, me lo contaba el secretario de él en su momento, lo único que quedó fue un par de zapatos, y comía gracias al panadero que estaba allá donde vivía él, en Córdoba, que le ofreció que lo ayudara, y le daba cosas cuando se iba de ayudarlo a trabajar, más allá que fuera su amigo. Cuando le habían ofrecido el puesto de médico, y dijo, no, si yo ahora estoy en la política, me olvidé todo lo que estudié, no puedo dedicarme, es una responsabilidad ser médico. Bueno, de eso tiene que acordarse cada uno cuando habla de la patria y todos los que hablan. Y les aviso a todos, por si algún día piensa que yo soy contra él o contra el otro, que soy contra todos, ¿me explico? Recuerdo al doctor Aderes, recuerdo a Illia, recuerdo a todos los que lucharon, a Jorge Di Pasquale, a todos los que lucharon. No a estos vendepatrias de cada partido que se juran en el partido para decir estupideces y llenarse los bolsillos. Por último, sería bueno que el señor Macri se fuera antes, realmente es así, y la democracia tratar de reformarse, porque durante todos los gobiernos del 83 hasta ahora dicen que progresó, por eso es para ellos, y cuando hay síntomas de que puede haber lío, bajan la cabeza porque se les acaba el curro que tienen de lo que cobran cada uno, ¿me explico? Sea el partido que sea, es una vergüenza todo esto, pero bueno, es lo que le da la cabeza a cada uno. Y otra cosa más, papel prensa no la hizo ni Greider, ni Cristina, ni ninguno de estos que hablan. La hizo Civita, el dueño de Editorial Abril, que como la aprisionaban buscándole pelos a la leche el señor Gelbar y el otro que estaba de control, dijo, me voy a la mierda, y dejó todo. Y por último, cuando hablan de los peruanos, de todos esos que hablan, que son el 5% del delito de la Argentina, acuérdense del delito mayor. Siempre hablo lo mismo, el tema Aluar, acuérdense de Aluar, ese sí que era delincuente, fue delincuente y sigue siendo delincuente, que se habrá muerto, bueno, con todo lo que ha hecho contra el país, y de eso nadie habla, hablan de los peruanos y no hablan del sionismo, ¿me explico? No, yo tenía amigos judíos y aprendí mucho, pero me refiero, todo lo que quedó, lo de Madame era toda la suite migla, toda la prostitución, hizo la fortuna Madanes. ¿Me explico? Te saludo, chao. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Alberto Guirri, escritor y poeta, nació en Buenos Aires en 1919. Falleció en la misma ciudad el 16 de noviembre de 1991. Su primer libro, Playa Sola, lo distingue entre la llamada generación del 40. Su estilo único y personal no encaja en ningún movimiento concreto. A partir de esta obra, publicó unos 30 libros en los que paulatinamente se desembarazó de la lírica elegíaca y tradicionalista de aquella década. Su lenguaje se hizo ascético y extremadamente intelectual. Colaborador de la revista Sur y del diario La Nación, llevó una vida monacal, aunque obtuvo amplio reconocimiento en el país y en el exterior. Su poesía provocó admiración y rechazo, y se la llamó muchas veces como árida e incomprensible. Sin embargo, su apuesta radical por una riqueza despojada e impersonal logró convertirse en fundamental para poetas de las últimas generaciones. Publicó entre sus libros de poesía Coronación de la Espera, Poesía de la Observación, Quien Habla No Está Muerto, Monodias y Existenciales. Alberto Guirri, un enorme poeta argentino que ha quedado en el olvido. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 9 de la mañana, 45 minutos. Rodolfo, vamos a recordar cómo comienza el fútbol otra vez en el campeonato oficial. Va a proseguir la fecha 10 a partir del viernes, cuando van a jugar a las 21:15 Arsenal de Sarandí Banfield. El sábado a las 17, Estudiante de La Plata, el puntero, recibe a Colón de Santa Fe. A las 18 va a haber tres partidos: Godoy Cruz de Mendoza, Tigre, Lanús, Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe, Temperley. A las 20, Huracán Racing. El domingo a las 17, Quilmes, Aldo Civi de Mar del Plata, Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín y el clásico Independiente San Lorenzo. 18:30 Boca Central, 19:15 Rafael a Talleres de Córdoba y a las 20 del domingo Newell's Old Boys de Rosario River. El lunes, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19 y a las 21:15 Patronato de Paraná con San Martín de San Juan. Esta fecha se inició el fin de semana pasado con la victoria de Vélez 2-1 sobre Defensa y Justicia. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ayer el dólar bajó algo, cerró con 15.75, bajó 5 centavos, y el Banco Central de la República Argentina le quitó un poco el freno a la baja de tasas. Bajó al 25.75, es decir, se van reacomodando de acuerdo a la voracidad de la timba financiera. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Vamos a hablar con Cindo Honorato del Movimiento Evita. A los efectos de que nos explique también un poco la posición de este movimiento, ya hablamos con la corriente clasista, con Barrio de Pi, nos faltaba el movimiento Evita. ¿Cómo estás, Honorato de Renzi? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte nuevamente. Decime, a ver, hoy a las 3:30 de la tarde, conferencia de prensa en la CGT, pero más allá de eso, y más allá de las expectativas, ¿qué piensa el movimiento Evita que tiene que ocurrir para que cambie un poco esto? Porque ya han tenido las reuniones con 5 sectores del ministerio y demás, pero hasta el momento, digamos, es como que se conversa y no sé hasta dónde pueden llegar las soluciones, porque aparentemente hay un poco de soledad de la ministra de Acción Social y hasta ahí se llegó, ¿no? Sí, nosotros entendemos que tiene que haber un cambio profundo en el rumbo económico. estamos discutiendo medidas de corte social, pero tenemos muy claro que el problema, los problemas sociales o el problema de los sectores más humildes están vinculados a un programa económico que ha sido muy muy duro con los sectores populares, la devaluación, el aumento de los alimentos. Entonces nosotros estamos, por supuesto, siempre dispuestos al diálogo, a planificar políticas sociales, pero tenemos que tener en cuenta que si el gobierno no escucha a los sectores populares, a los sectores del trabajo, se va a ir complicando, porque una democracia no es estable con el 40% de los trabajadores en la indigencia, en la pobreza o en la informalidad. Sí, y agregarle a estos 5 millones de jubilados, ¿no?, que son los que cobran la mínima. Además de eso, agregarle eso. Decime, ¿y cómo te pensás vos que se puede salir? Porque cuando se habla de 1 millón de puestos de trabajo, tampoco por arte de magia se pueden imaginariamente crear. Pero bueno, decía Perón que gobernar era crear trabajo, ¿no? Eso sí. Es una función del Estado, del gobierno, que es la administración del Estado, pero evidentemente también alguna inquietud ustedes deben tener de cómo se puede resolver. Sí, primero estamos impulsando, además de la ley de emergencia, que hoy se va a votar en el Senado, estamos construyendo un diputado, que es la Cámara que puede tener políticas tributarias, una ley de financiamiento para la emergencia social que está vinculada agregar un impuesto al juego y un gravamen a las mineras que se la están llevando con pala desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 9 de diciembre. Pero, esto es muy interesante, porque justamente una de las primeras medidas de Macri fue sacarle la retención a las mineras, que nadie entendió por qué, y ustedes están hablando de que se le fije un impuesto. Necesitamos un impuesto para financiar 1 millón de puestos de trabajo de interés social, es decir, aquellos puestos de trabajo que estamos pidiendo que no están vinculados a la productividad, a la ganancia o a la inversión para llevarse utilidades de las empresas. Estamos planteando generar trabajo, como plantea Francisco, de interés social, que garanticen el acceso a los derechos mínimos de los trabajadores mientras vamos construyendo otro piso de derechos para ir generando niveles de dignidad. Es muy interesante eso. ¿Y cuánto calculan ustedes que podría recaudarse del impuesto a las mineras? Mirá, nosotros estimamos que estamos necesitando unos 25.000 millones. Si le agregamos el impuesto al juego y le agregamos el gravamen a las mineras, creemos que el Estado puede tener solvencia fiscal para sostener estas iniciativas. Vidal, que tenía una intención de hacer algo parecido en la provincia, tuvo un problema muy serio porque el propio Angelici lo fue a ver a Macri, que él maneja parte del juego en la provincia de Buenos Aires, a decirle que de ninguna manera se subieran los ingresos brutos sobre los bingos y las loterías y el juego en la provincia. Es decir, me parece que ese es un gran debate. El juego, por un lado, lo que Perón llamaba el impuesto a los tontos, y con eso se hizo la Fundación Eva Perón, es decir, con el impuesto a los tontos se hacía. Está claro. Que era el juego. Y el otro, lo de las mineras, que me parece excelente esa idea, en función de que, obviamente se están llevando todo y nadie controla, y además el porcentaje a la nación es ínfimo y a las provincias también, porque además nadie controla ellos mismos. Acá, claro, lo que estamos discutiendo es, nosotros, vos decías, estamos dialogando, y además de dialogar estamos ofreciendo propuestas al gobierno, no que estamos planteando la desestabilización, no queremos que se vayan en helicóptero. Es cambiar ideas, está bien, están discutiendo. Estamos discutiendo, proponiendo, haciendo las articulaciones necesarias también en la calle, con la CGT, con Federación Agraria, con Pastoral Social, con la CAME, con todos los sectores, para mostrar fuerza y legitimidad social y masividad, y también buscando los consensos en el Congreso para manifestar que esto no es un problema político, que este es un problema de estructura económica y de bienestar social, porque acá lo que estamos hablando es que son compañeros que están cobrando menos de 4 lucas los que están vinculados a un programa de empleo, es decir, estamos hablando de los pobres más pobres de la Argentina, y muchos de ellos ni siquiera tienen el acceso a estos programas de empleo que le dan menos de 4.000 pesos. Entonces estamos discutiendo cuestiones muy concretas, cuestiones del sufrimiento de compañeros y compañeras de carne y hueso. Me parece que el gobierno tiene que interpretar esta demanda, porque si no va a llevar a la Argentina a una situación donde vamos a vivir en condiciones más o menos dignas un porcentaje muy pequeño, y la mayoría vamos a terminar en esas sociedades desangradas como son las africanas, que hay niveles de pobreza, de marginación, de exclusión y de falta de expectativa total. Entonces, nosotros queremos evitar el 2001, queremos evitar una sociedad fragmentada social y económicamente, y pretendemos propuestas de políticas de Estado de largo plazo que garanticen sustentabilidad para este sector, que, como bien ha dicho Francisco, es un sector que va a crecer porque el capital financiero viene avanzando a pasos agigantados, genera ganancias sin el trabajo nuestro, sin necesitar de nuestro trabajo. Entonces buscamos políticas alternativas para ir construyendo dignidad, un modelo alternativo, un modelo que nos permita tener dignidad en la vida. Tu pensamiento da un título, ¿no? Son personas de carne y hueso, es decir, no son números, porque los economistas se sientan y creen que la variable de ajuste es el ser humano, ¿no? Mirá, hace unos meses estaba en Villa Dañante en una asamblea con los compañeros y una compañera de unos 50 años que había vivido la crisis del 2001 y había visto cómo algunos de sus pibes habían caído presos o algunos de sus pibes habían tenido que habían muerto de hambre, ¿no? Y había visto todo ese fenómeno con los pibes del barrio. Me decía, Gildo, mirá, yo voy a ir a buscar la comida al comedor, no tengo ningún problema, no me da vergüenza porque ya lo he hecho, ahora quiero tratar de mantener que esa comida, llevarla a mi casa, para que sé que mantener la familia unida también es una forma de resistencia. Bueno, estamos hablando de eso, de mantener la familia unida con un plato de comida. Eso es primario, eso es básico, eso hace al desenvolvimiento normal de una sociedad donde podamos vivir de nuestro trabajo, podamos vivir de lo que ganamos. Entonces, estamos hablando de personas que sufren, y a nosotros nos duele mucho, porque yo era muy pibe en el 2001 y veía cómo se nos morían los pibes de los brazos porque no llegaban las atenciones de las ambulancias, íbamos a los hospitales y estábamos horas, los pibes estaban muertos de hambre, no había vacuna. Entonces, estamos hablando de eso, y además lo estamos haciendo con una responsabilidad inusitada, porque en otros momentos los sectores populares... No, yo no, de eso no tengo ninguna duda, y por eso creo que además este crecimiento con la CGT, con otras entidades, con la propia Iglesia, es una demostración de que los han entendido, que ustedes están más maduros, pero que no tienen que confundir esa madurez con que sea una válvula de contención de un proyecto que no tenga la gente incluida, ¿no? Exactamente, el Papa lo ha dicho, no caigamos en la administración de la miseria, claro, no seamos... Claro, eso es. No, nosotros... no ser administradores de las crisis, ¿no? Sino participe para cambiarlas, porque si no estamos siempre en la misma. Estoy en el cierre, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo te fue en Roma? La verdad que fue una experiencia de mucho crecimiento, de reflexión, de debate, de propuestas concretas. Estamos siendo contemporáneos de un liderazgo, de una dimensión histórica que lo vamos a recordar por décadas. Y me parece que la palabra de Francisco hay que celebrarla en la lectura del Evangelio, en la misa, pero por sobre todas las cosas en lo que es nuestra práctica social cotidiana, porque es ahí donde vamos a encontrar las respuestas también. Él mismo dice, la justicia social no llueve del cielo, entonces vamos a salir a buscarla con nuestros compañeros de manera colectiva. Ojalá que se han escuchado, que la marcha ya se descarta que va a ser un éxito, se calcula más de 200.000 personas participando. ¿Dónde van a concentrar el movimiento Evita? Nosotros concentramos con los distintos grupos de la CETEP y la CCC Barrio de Piedra, en Avenida de Mayo y 1 de Julio, y de ahí vamos a ir acercándonos hasta Congreso, pero bueno, ya sabemos que va a rebalsar y vamos a llegar hasta donde podamos, y después vamos a escuchar los discursos de los compañeros que van a ser importantes, sobre todo, no solamente los nuestros, sino los de los compañeros de la CGT que prometen muchas cosas hacia el futuro. Decime, ¿quién habla por ustedes? Por nosotros habla el secretario general de la CETEP, que es el compañero Esteban Castro. Lo vamos a estar acompañando, por supuesto, Pérsico y nosotros, que tenemos un rol de construcción y de articulación territorial para que eso pueda ser lo mejor posible. Ojalá que se reaccione a tiempo, ¿no? Así es. Te saludo. Un gran abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Es la hora 9:57 minutos, estamos sobre el cierre. Han escuchado ustedes a las tres organizaciones sociales que van a movilizarse el próximo viernes, que hoy a las 3:30 de la tarde van a estar disponibles para contestar preguntas a la prensa que anticiparon en Ayer y Hoy. Lo último, Rodolfo. A los 38 años, Walter Samuel, que brilló en Boca, en la selección y en el Inter, ha sido incorporado precisamente para el Inter, ahora como ayudante técnico del actual entrenador Stefano Pioli. El club lo presenta en un comunicado y define a Samuel como un guerrero silencioso que siempre habló con los hechos. Bueno, decime lo último del interior, Cecilia. Catamarca anunció que si no hay ayuda del gobierno central no podrá pagar el bono acordado con los gremios. Al mismo tiempo, la gobernadora Corpacci criticó la gran diferencia que hay entre ingresos de coparticipación en las provincias. Y en Tierra del Fuego, el empleo cayó 5 puntos durante el primer semestre del 2016. El informe señala que es consecuencia de dos variables que condicionan los salarios y la reactivación de Brasil. Lo último, Diego. Lo último, hoy 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. El 12 de diciembre del 96, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados miembros para conmemorar este día, el Día Internacional de la Tolerancia. Pero la